En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos días se publica un libro en donde se reúnen decenas de comentarios que hago al comienzo de cada programa. En ellas expongo una serie de reflexiones en clave social de algunas informaciones y avances científicos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Así se titula el libro que aparece el próximo día 8. Uno de los estudios que cito en este trabajo es uno en el cual científicos norteamericanos descubrieron que la conciencia y las ideas son más pasivas que activas. El estudio fue efectuado por la Universidad Estatal de San Francisco y certifica que las ideas de nuestra mente son un canal de comunicación, pero que entran esas ideas sin preguntar, que se hacen más por lo que nos dicen que por lo que pensamos y creemos en nosotros, más por lo que se hace fuera que por lo que se hace dentro. Esto de inmediato nos hace pensar que manipular la mente es un camino fácil. Metiendo determinados conceptos en la mente se puede pensar lo que otros creen y dicen que tenemos que pensar. Lo sabíamos o lo sospechábamos, pero este estudio lo certifica de forma definitiva. También aclaran los responsables de este trabajo que este estudio abre las puertas a ciertos tratamientos médicos que servirán para corregir ideas y obsesiones que hacen a las personas mal vivir. Y no todo iba a ser malo. Todas las deducciones son válidas, pero ver lo positivo de lo que ocurre o lo negativo también está en lo que se inserta en la cabeza. Tenemos que fomentar el pensamiento crítico, pero a la vez el pensamiento positivo, porque eso va a tener una influencia en nosotros. El estudio y la investigación científica señala que decir algo que creemos que es bueno, positivo y honesto hará que la persona que lo diga pueda ser positiva y honesta, que tiene una influencia real. Lo que pensamos tiene una influencia real, positiva y honesta, lo que decimos, y nosotros somos y nos convertimos en personas positivas y honestas. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estaremos, como siempre, en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 5 de la madrugada, todos los sábados y domingos. Comenzamos a esta hora, pero los domingos todavía estamos más. Domingos por la noche, madrugada de lunes, como hoy, entre 1 y 5 de la madrugada. Os recordamos nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y el programa, cada uno de los programas grabados, cada una de las secciones de las entrevistas, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Día electoral que hemos vivido hoy, Onda Cero os ha contado absolutamente toda la información actualizada que tenéis, además en la página web. Repetimos e insistimos, OndaCero.es, ahí está toda la información, todos los datos, infinidad de datos, porque ha habido elecciones municipales y autonómicas en muchísimos sitios, se han elegido, creo que son más de 60.000 concejales, todos los datos están ahí, OndaCero.es. Una noche en la que vamos a tener aquí en La Rosa de los Vientos Zona Cero Tertulia, en la cual nos vamos de vuelta y de revuelta por el mundo para contar muchas cosas, por ejemplo, entre ellas los resultados de una simulación que se acaba de efectuar, en la cual se trata de averiguar qué es lo que pasaría y cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros, en definitiva, la humanidad, a una serie de contactos, a un supuesto contacto con seres de otros mundos. También os vamos a contar algo muy llamativo sobre los orígenes del ser humano y nos vamos a hacer eco de una encuesta no electoral, por supuesto, una encuesta entre los científicos que tiene que ver con los objetos volantes no identificados y una serie de cosas que ha dicho o que se deducen de una información que ha filtrado, que ha dado a conocer una máquina, un superordenador. Es sobre el fin del mundo. Más más cosas en La Rosa de los Vientos esta noche. Os vamos a contar en Mujeres con Historia, Silvia Casasola. Mujeres con Alma, Silvia Casasola nos va a hablar de una persona, de una mujer que fue premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Bueno, que lo acaba de ser en este año 2023. Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues así es, ella es Hélène Carrère. Y bueno, es una experta en Rusia, pero la verdad es que es una mujer muy, muy importante porque es la primera persona que dirige la Academia de la Lengua Francesa. La primera persona, no, la primera mujer. La primera mujer que la dirige. Con eso digo todo. Pero vamos, que vamos a contar mucho sobre ella y también en Cuéntame cómo pasó vamos a comentar algo muy importante y es la posibilidad de que la gente aprenda a sembrar agua con una experta hidrogeóloga, que yo quiero que esté la gente muy atenta porque con eso que tenemos de sequía y luego lluvias ahí torrenciales tremendas, bueno, pues ella nos va a dar unas pautas para lo que ella llama los guardianes secretos de la sequía, los guardianes ocultos de la sequía y cómo poder sembrar agua. Así que yo creo que es muy importante para el futuro y para el mundo que vivimos hoy. Hay más noticias, hay más informaciones, hay más actualidad, porque vamos a estar en directo en el Rocío, en Almonte, en el Rocío. Esta noche se produce el llamado Salto de la Reja, uno de los momentos más importantes de esta romería, la más importante, una de las expresiones de creencias religiosas más importantes que se celebran en nuestro país. Nos lo va a contar en directo aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, como siempre y como cada año, David Robles, que está con nuestros compañeros de los servicios técnicos, José Luis Pérez e Iván Infante. Lo dicho, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Carradiñosa. 1:11, comenzamos y arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Zona Cero, nos vamos de vuelta al mundo. Comenzamos con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz y privilegiada de poder estar aquí esta noche una vez más. Privilegiados en nosotros de tenerte en las filas de La Rosa de los Vientos, de escucharte en la Zona Cero. También escuchamos a Juanjo Sánchez Oro, que también nos hace afortunados. Bueno, pues compra lotería, porque es el momento. Es el momento adecuado, ¿no? Adecuado. Voy a la esquina a comprar, está abierto ahora, ¿no? Sí. Vale. Manuel Carballal también nos hace afortunados de escucharte. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Miguel Pedrero también está con nosotros. Miguel, tú no. Yo soy el infortunio. Sí. ¿Qué va? A ti se te oye fuerte, pero todos estamos sentando así como muy tímidos, así como muy calladitos. A ver, Miguel, te he dejado para el final porque vas a comentar tú la primera información, la primera noticia que tiene que ver con eso que he contado en el comienzo del programa, en el sumario. Esa simulación, es una simulación en la cual intenta averiguarse cómo reaccionaría la humanidad y cada uno de nosotros ante una eventualidad, pero muy definitiva, de la existencia de un contacto con seres de otros mundos. Y esto no es una fantasía, es que sería así. Esta simulación nos dice que actuaríamos y que la humanidad actuaría de qué modo. Bueno, pues es una iniciativa, como tú muy bien dices, muy interesante, porque es una iniciativa que ha puesto en marcha un equipo global de artistas y científicos, es decir, artistas y científicos de todo el mundo, colaborando para crear un mensaje simulado que una inteligencia extraterrestre enviaría a la Tierra o que podría enviar a la Tierra. Y este mensaje es un mensaje codificado que está disponible desde el pasado 24 de mayo a las 9 de la noche, hora española. Y es una iniciativa, como digo, que tiene el objeto de explorar lo que vendría a ser el proceso de decodificación e interpretación de un mensaje extraterrestre. Y en este proceso de interpretación de ese mensaje codificado, lo que pretende este proyecto es involucrar a toda una comunidad mundial de científicos, artistas, comunicadores, directivos de empresas, asociaciones, particulares, etcétera, ¿no? El proyecto se llama Assigned in Space y, como digo, pues es una colaboración internacional entre artistas, científicos, académicos y está liderado por una artista interdisciplinar llamada Daniela De Paulis, que forma parte del Instituto SETI, que es quien está también detrás de esta iniciativa. Y como digo, lo que se pretende es, en este mensaje simulado de una pretendida civilización extraterrestre, es explorar cuáles serían las implicaciones sociales de esta historia. Y de hecho, esta artista Daniela De Paulis, que forma parte del proyecto SETI y que está al frente de esta iniciativa, pues ha dicho que este proyecto, el Assigned in Space, ofrece una oportunidad sin precedentes de ensayar cómo nos tendríamos que preparar para este escenario, el escenario de que de pronto llega un mensaje extraterrestre que hay que decodificar, que hay que interpretar, y eso solamente se podría hacer mediante un proceso de colaboración global, fomentando pues la búsqueda de ese significado, de ese mensaje, poniendo en acción toda una serie de disciplinas, de culturas, de personas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo ha sido este ensayo? Es muy interesante, ¿eh? Porque en este ensayo ha participado, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. Y lo que ocurrió fue que el pasado 24 de mayo de 2003, como digo, a las 9 hora española, un satélite de la Agencia Espacial Europea, que está orbitando alrededor de Marte, ha transmitido un mensaje codificado a la Tierra, un mensaje que, como digo, es una simulación, pero un mensaje que ese satélite habría captado de una civilización extraterrestre. Y ese mensaje ha sido enviado a la Tierra y ha sido captado por 3 radiotelescopios que también participan en este proyecto. El Allen Telescope Array del Instituto SETI, otro telescopio, que es el telescopio Robert Byrd, y un tercer telescopio, que es el Observatorio de la Estación de Radioastronomía de Medicina, que está administrado por el Instituto Nacional Italiano de Astrofísica. Es decir, satélites, observatorios astronómicos, científicos del SETI, artistas, académicos, toda esta gente participando en este proyecto. Y una vez que se ha dado carta de credibilidad a este mensaje, el proyecto SETI pone ese mensaje en manos de una famosa red de almacenamiento descentralizado de información, que es una de las organizaciones de este tipo más grandes y más importantes del mundo, para asegurar, primero, la preservación de ese mensaje y, segundo, la accesibilidad a estos datos procesados. Accesibilidad a todo el mundo, es decir, a empresas, a organizaciones como la NASA o la Agencia Espacial Europea, a científicos, académicos e incluso a personas particulares. Y de hecho, este proyecto ha abierto una página web, que cualquiera, si pone assigning.space, es decir, assigning.space, ahí entras, hay un formulario en línea donde tú lo que puedes hacer es intentar interpretar ese mensaje con tus conocimientos. Entonces tú envías esa información y durante los próximos meses habrá incluso futuras reuniones vía Zoom. O sea, que lo están ensayando ahora, saber un poquito cómo vamos a reaccionar, ¿no? Todavía no ha sido decodificado, claro, ese mensaje. Es decir, es un mensaje codificado y lo que se trata es, si se produce un fenómeno de este tipo, que es lo que pretende este proyecto. O sea, pretende hacer ver un poquito qué es lo que pasaría en el momento que se produzca esa decodificación de ese mensaje que se sabe fehacientemente que viene de otros mundos, y en función de lo que diga reaccionaríamos de una forma u otra. No tanto va por ahí, fíjate. ¿No? No, va más por el proceso de decodificación de ese mensaje. Un ensayo. Sí, que es lo más interesante, porque Claro, lo que dicen los responsables de este proyecto es que, digamos, que todo ese proceso de comunicación con una posible civilización extraterrestre no tendría nada que ver con la astronomía, sino que tendría mucho más que ver con una amplitud de conocimientos, muchísimos conocimientos, y sobre todo, el punto fundamental es hallar el modo de que un montón de gente y un montón de organizaciones pongan en común sus conocimientos y que, sobre todo, pongan en actividad, digamos, toda una serie de fórmulas de colaboración. Es decir, lo que vienen a decir es, si no colaboramos y, sobre todo, si no hallamos un método, un protocolo de colaboración entre científicos de diferentes culturas y diferentes instituciones, nunca se va a poder decodificar este mensaje. Y lo que están intentando es a ver cuánto tiempo se tardan en decodificar este mensaje y cómo es ese proceso de colaboración. Uh-huh. Esta es la noche en la que se va a producir, en aproximadamente hora y media más o menos, el salto de la reja en el Rocío, en la aldea de Almonte, y como siempre Onda Cero está muy pendiente de todo lo que está pasando y nos lo cuenta aquí en La Rosa de los Vientos, como cada año, David Robles. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Desde el interior de la ermita del Rocío, aquí ya no cabe ni un alfiler. La aldea está también completamente llena de gente, los alrededores de la ermita, con miles de devotos, de romeros, esperando, como tú dices, ese momento tan mágico, tan deseado desde hace un año, que es el salto de la reja, ¿no?, por parte de los almonteños, y la salida en procesión de la Virgen del Rocío. En estos momentos se está rezando el rosario por parte de las 127 filiales que participan este año en el Rocío. Lo hacen desfilando, como os hemos contado otros años, por delante de la ermita. Lo hacen en orden inverso a su antigüedad, con lo cual el protocolo rociero marca que quien cerra ese desfile es la hermandad matriz de Almonte, que entrando en la ermita, es decir, cruzando el dintel de este santuario, es como puede decir de alguna manera que tienen los almonteños vía libre para saltar la reja. ¿Cuándo se va a producir eso? Bueno, la estadística de los últimos años nos apunta en torno a las 3 de la mañana. Ha habido ya un par de amagos por parte de los almonteños más jóvenes, que llevan ya alguna que otra hora amarrado a la reja, pero bueno, los anteros de momento están conteniendo sin ningún tipo de problema las ansias de los más jóvenes por saltar la reja. El espíritu religioso está ahí contenido, ¿no? Están con ganas, pero están contenidos. De momento lo están conteniendo, pero wow, yo os voy diciendo que de aquí a las 3 de la mañana se va a producir un montón de intentos de amagos de saltar la reja. No se va a contener mucho y llegará un momento en que no se contenga nada, ¿no? Además, recordar que hace ya como 3 años, este sería el cuarto, que no se produce una procesión continua completa de la Virgen, 2 años de pandemia, y el año pasado, si recordáis, la Virgen se tuvo que volver a la ermita antes de tiempo porque se rompió uno de los bancos, con lo cual, por decirlo de una manera, hay muchas ganas de romería este año. Pues nos lo vas a contar y los vas a explicar a todos los oyentes en Onda Acero y aquí en La Rosa de los Vientos. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurra y tú, David, nos vas a transmitir todo ese sentimiento, ese fervor religioso enorme que se está viviendo esta noche en el Rocío, que se está viviendo en Almonte. David, nos hablamos ahora, ¿vale? Un abrazo. Chao. Más noticias y más informaciones. Bueno, muy rápidamente, en una palabra. Cuando se produzca ese contacto, no ese estudio que se está averiguando, no, cuando se produzca, cuando bajen ellos, quienes sean, y saluden y digan, aquí estamos, bienvenidos, nos podéis hacer preguntas, ¿qué es lo que pasaría? En dos palabras, Mado Martínez. No es ninguna. Se ha quedado muda. Micrófono, conéctate, que si no vamos mal para hablar con los extraterrestres. A ver, dinos. Mira, he estado viendo la serie Invasión últimamente de Apple TV, no sé si la habéis visto. Yo estoy deseando que salga la segunda temporada. Y la verdad es que este escenario yo me lo he planteado muchas veces. Y yo creo que siempre pregunté, lo que yo he discutido esta semana, porque estaba viéndola con mi amigo Xavi, es, ¿nos pondríamos todos de acuerdo y nos uniríamos todas las naciones? ¿Se olvidaría la guerra de Ucrania? Diría, venga, vamos al objetivo común. Si hubiera sido una amenaza extraterrestre, por ejemplo, en plan la película, la serie Invasión, ¿o seguiríamos diciendo, usarían los extraterrestres el indirect rule aprovechando esas diferencias? Es decir, lo que se utilizaba en el colonialismo, ¿no? En las colonias inglesas, que es utilizar a los locales o a los caciques de ciertas áreas para someter a otros. Porque yo no lo tengo tan claro. Manuel Carvial, ¿qué crees que pasaría? Yo remito, no sé si tú te acordarás, en el año 92, en el curso de verano sobre ovnis de la Complutense, José Antonio Silva, que era un personaje muy mediático, fue presentador de Informe Semanal, de Televisión Española, al mismo tiempo era piloto de Iberia y fue testigo de un avistamiento, más un caso radar visual. Y él presentó una conferencia en la que justo analizaba el día después del contacto desde todos los parámetros sociales, económicos, políticos, y hacía una radiografía de cómo se irían sucediendo los acontecimientos. Y, hombre, probablemente se trataría del evento más importante en la historia de la humanidad. Es que lo tomáramos así, como una cosa importante. Yo soy de los que pienso que no ocurriría absolutamente nada, que la gente cambiaría de canal para ver algo más entretenido y divertido, que lo que le interesaría sería el partido de fútbol de mañana, que no cambie la hora, que ese acontecimiento no cambie nuestros hábitos y que cuánto cuesta el sol y sombra. No, hombre, no creo, porque inmediatamente habría algunos espabilados que intentarían sacar merchandising, camisetas, preservativos, no sé, cualquier cosa con cualquier las caras cosa de los alienígenas. Habría más de un político que les ofrecería una que entrase en su partido para hacer polémica, el partido de las estrellas, ¿no? Para hacer campaña. Habría desde luego consecuencias económicas en el campo de la bolsa. Había consecuencias religiosas en el ámbito de las creencias. Yo no creo que pasase desapercibido. Yo creo que sí, es mi opinión, evidentemente. Juan José Chazorro, ¿tú qué piensas? Una de las cosas que se planteaba el SETI hace unos meses y que yo creo que va también un poco enlazada con el experimento que ha estado comentando Miguel es justamente el tema de la correa de transmisión de la información. Es decir, si solamente va a estar en manos de científicos esa decodificación, pero una vez que sea posible decodificar el mensaje y se sepa realmente qué es lo que dice y un poco podamos adivinar cuáles son las intenciones de estos seres, a partir de ahí, ¿qué se hace con eso? Porque, por ejemplo, lo que ha estado comentando Miguel es, se abre el mensaje encriptado a la opinión pública para que todo el talento que hay en el planeta se dedique a descifrarlo, pero luego te van a publicar el resultado final de esa decodificación. O, en función de lo que ponga el mensaje, ya vamos por la vía institucional, por la puerta de atrás, y en qué manos tiene que caer. El protocolo que existía hasta ahora hablaba muy genéricamente de que una vez que se consiguiera ya certificar que efectivamente hay contacto y se consiguiera decodificar el mensaje, se pasaría a las Naciones Unidas. Pero claro, eso está muy bien. La cuestión es si es un gobierno el que decodifica eso, o si eso lo va a pasar directamente a las Naciones Unidas y luego dentro de las Naciones Unidas, ¿qué? Claro. Entonces, era una de las cosas que justamente ahora se quería refinar en el nuevo protocolo. Por eso digo que ahora se verá. En dos palabras se lo habéis resumido perfectamente. No, voy a preguntar también a la gente, en dos palabras, o las que quieran, evidentemente, con Almadía y Rosamientos, que den su opinión. ¿Qué creéis que es lo que pasaría en caso de un contacto abierto, directo? No habría que opinar. Estaría claro que seres de otros mundos nos están visitando, y cómo reaccionaría y qué pasaría en la humanidad, qué pasaría, Silvia, en la Tierra. Pues mira, yo me acuerdo de una científica que ella lo que detectó, creo que eran los quasar. Y en un principio creían que era un mensaje de extraterrestres, ¿cómo llaman? Los duendecillos verdes. Y el propio jefe que estaba él supervisando su doctorado, en cuanto tuvo ese temor de que realmente el mensaje podría ser eso, lo paralizó, lo ocultó, y cuando ella, otra vez siguiendo esa investigación, demostró que era una cosa constante y que no tenía los parámetros de que fuera un mensaje extraterrestre, entonces lo primero que hizo fue ponerse la medalla de que él había descubierto eso y que había que comunicarlo a toda la comunidad científica. Entonces, pues bueno, yo creo que un poco comentando lo que decía Juanjo, seguramente que sí se aprovechan de todas esas ideas para desencriptar el mensaje, Pero luego ya veríamos, ¿no? Cómo hacen en los confidenciales. Te pasan una nota, otra tachada, una nota y otra tachada. Y ala, ponte tú a elucubrar, a ver qué es lo que te están diciendo. Y a ver qué pasaría luego aquí, o sea, de reacción. El mensaje que nos llegaría es, queridos humanos, un saludo. más o menos. Ray Halloween dice y habla, bueno, si tienen cinco pies, y nos dicen cinco piernas, pues jugarían muy bien al fútbol. Y nos comenta otro oyente, Andy, con la modilla Rosa Vientos, que los Yankees dirían, a por ellos. Yo creo que no pasaría absolutamente nada. Yo soy de los que pienso que estorbarían, que la gente cambiaría el canal, que buscarían otra cosa, que buscarían algo divertido, entretenido, algo de lo que, pues estuviera de acuerdo con este mundo. Depende si tienen buen ánimo, pues les puedes invitar unas cañitas a ver algo y oye, a lo mejor se relajan y se lo pasan fenomenal. Pues sí, oye, se vienen aquí al paraíso, sí, ¿no? Sí, de vacaciones, sí. Venimos de vacaciones, ¿te imaginas? A tomar unas cervecitas, ¿no? Claro. Bueno. Hombre, yo quizá entendí mal, porque estabas hablando entonces solamente del mensaje, no del contacto, de que ya aterricen aquí. Yo personalmente hablo del contacto. Evidentemente, vale. El mensaje lo que haría es que determinar científicamente si es válido o no. El mensaje sería otra cosa, ¿no? Eso si que comentaba a mí. Si tenemos, ¿no?, el mensaje, habría todo un sector escéptico que no se lo creería. Eso sí, de acuerdo, sí. Bueno, hasta que no lo creas, como en la película lo miras arriba, igual. Claro. Bueno, yo estoy igual. Un poco de acuerdo con los dos. Es cierto. Dirían que eso no se lo han inventado los de Estados Unidos para hacernos creer que hay una invasión, para no sé qué, para dominarnos. De hecho, yo sería de eso. Probablemente se lo hubieran inventado los de Estados Unidos. A ver, por un lado, yo creo que va a haber, obviamente habría unas repercusiones muy importantes, pero luego sí estoy convencido de que el mundo seguiría su curso y seguirían los concursos de televisión, el fútbol, la gente estaría preocupada de pagar su hipoteca a final de mes, de las notas de sus hijos, es decir, que el mundo seguiría su curso. Yo siempre... los bancos las quitarían, las condonarían todas. Bueno, también. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me acuerdo de un caso, de un avistamiento espectacular que seguí en un pueblo del sur de Orense, y cuando llegamos allí empezamos a entrevistar a la gente que habíamos por la calle, que generalmente era gente muy joven, incluso chavales, niños y tal y cual. Y me llamaba la atención que cuando hablabas con la gente te decían que sí, que habían visto eso, que era muy interesante, muy extraordinario. Y se puso ahí en medio y no veía el cielo. No, más interesante todavía, más alucinante todavía, es que nos contaban que lo estuvieron viendo durante aproximadamente 15 minutos, ¿no? Y los únicos que vieron completamente el avistamiento fueron los niños que estaban jugando en la calle, pero sus padres, los otros testigos, estaban en el bar viendo una final de la Champions. Entonces los niños fueron a buscarlos al bar y le dijeron, niño, no molestes. Y en el descanso del partido salieron, los estuvieron viendo un rato y cuando empezó la segunda parte entraron a ver la segunda parte. Es decir, que se podía producir el contacto definitivo en ese sitio, en esa localidad, y sin embargo, pues la mayoría de la gente prefirió seguir viendo el partido de la Champions. Y luego una tercera reflexión, y la termino. Preferirían averiguar si Santillán ha marcado gol o no. O Santillán se ha retirado. ¡Ay, madre mía! Tú sabes menos de fútbol que yo. Hoy, no, es una broma. Entre el sol y sombra y Santillana, luego te metes con el pobre Manu. Bueno, y una última reflexión. Probablemente nosotros estamos pensando que si tomamos contacto con una civilización extraterrestre que llega a nuestro planeta, nos encontraríamos con seres de carne y hueso, pero yo estoy, prácticamente seguro de que no nos encontraríamos con entidades biológicas, sino con entidades posbiológicas, es decir, que serían más inteligencias artificiales que entidades biológicas. Entonces, a ver cómo lidias lo de entablar comunicación o entablar relación con una inteligencia artificial, que a lo mejor el concepto de esa inteligencia artificial de empatía es muy diferente a la de los seres humanos. Hombre, yo creo que lo primero que cambiaría seguramente serían los concursos de Miss Universo. Porque ya está bien que siempre gane el planeta Tierra y por fin se podría ampliar la base. O sea que yo creo que ese sería el primer cambio y sería retransmitido por televisión. Cosmic Gill nos pone una imagen y nos dice Tinder intergaláctico. Yo creo que eso es lo que se abriría. Alguno diría, ¡ay, se puede hacer un Tinder! Manuel Carvallal, vamos a pensar en algo más terrenal. Y lo más terrenal que existe es el ADN humano. Porque es la esencia del ser humano, la esencia nuestra. Pero el ADN es el protagonista en esta investigación, en esta noticia, porque ¿está dónde? En muchos sitios, ¿no? Pues el humano. Está en todos lados. Y la verdad es que esta noticia puede traer mucha cola. Porque yo creo que es un poco inquietante. Puede que sea una buena noticia, pero tiene un lado oscuro. Se acaba de publicar un trabajo en la revista Nature, Ecology and Evolution, de un equipo de investigadores de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, que lo que cuenta es uno de esos descubrimientos casuales, que pues como la manzana de Newton, ¿no?, que de vez en cuando aparecen y nos revolucionan profundamente. Resulta que un equipo del laboratorio Whitney de Biociencia Marina y del Hospital de Tortugas Marinas de la Universidad de Florida estaba recuperando el ADN ambiental en las huellas de una tortuga que pertenece a una especie que está en peligro de extinción, para ver las enfermedades a las que podía ser más susceptible. Y cuando se ponen a analizar esas muestras, se encuentran con que aparecían restos de ADN humano ambiental que estaba presente en todos los elementos que habían estado en relación con este animal. La ubicuidad, según declara uno de estos investigadores, que esa capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo, es una característica fundamental del ADN, según estos científicos de la Universidad de Florida. Y la investigación asegura, por lo menos este artículo, que el ADN humano se filtró en el medio ambiente a través de restos de saliva, piel, sudor y sangre, extendiéndose por todos lados. Nos sorprende, dice David Duffy, que es el profesor de genómica de enfermedades de la fauna silvestre de Florida, nos ha sorprendido la gran cantidad de ADN humano que encontramos y la calidad de las muestras. El lado positivo de esta historia, si realmente nuestro ADN está desperdigado por el mundo, no solo el de Julio Iglesias, sino el de todos nosotros, el lado positivo: este fenómeno podría ayudar a encontrar personas desaparecidas, contribuir en investigaciones forenses, ayudar a localizar yacimientos arqueológicos de importancia, vigilar posibles mutaciones de enfermedades, pero si se hace un mal uso, que es lo que se va a hacer, de este descubrimiento, también puede servir para la violación de nuestra intimidad, el rastreo de nuestra ubicación, la recopilación de datos de forma ilegítima y la vigilancia genética de determinados grupos y/o individuos. Así que la ha liado parda la tortuguita esta con el descubrimiento que se ha hecho siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas, siguiendo sus pasos, hemos encontrado las evidencias de el paso del ser humano por estos sitios y dejando sus huellas, dejando en este caso su ADN. Por cierto, hablando del ser humano, Mado Martínez, ¿cuándo nace? ¿Dónde nace? Porque los últimos datos complican la resolución al enigma. Lo complican porque esta noche seguimos reescribiendo los orígenes de la humanidad, esta vez por un nuevo estudio basado en modelos genéticos que ha contado con expertos de universidades de todo el mundo, que afirma que la cuna del origen de la humanidad es doble. Investigando los genomas de unas 300 personas en una variedad de antecedentes ancestrales y retrocediendo 1 millón de años, pues este estudio dice que hubo al menos 2 poblaciones que han llamado tallo 1 y tallo 2, que sí, se originaron en África, pero no juntas. Pasaron miles de años y seguramente debido, o es lo que se especula, a algún suceso de tipo climático o ambiental, se acabaron fusionando hace como unos 120.000 años, dando comienzo a nuevos grupos de personas. Y de la misma manera que los investigadores creen que nos mezclamos con los neandertales de Eurasia y que sabemos que hubo un intenso proceso de mestizaje con denisovanos y otros homínidos, vamos, que hay evidencia de cruces entre humanos arcaicos y modernos, rastros que permanecen en las poblaciones contemporáneas, pues ahora también se cree que una población fantasma, así la han llamado, una población fantasma de homínidos arcaicos, otro tallo, pudo haber contribuido a estos movimientos migratorios por el continente africano antes de la diáspora en Eurasia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hubo una población de la que no tenemos fósiles y mucho menos ADN, una población perdida, un eslabón perdido, que el mestizaje no fue ocasional y que estas dos ramas de nuestra especie fueron las que convivieron durante 1 millón de años, por lo menos, y que al fusionarse, repito, dieron lugar a la nueva población de homínidos. Así que, bueno, parece que seguimos añadiendo todavía un poquito más enigma a los orígenes y la cuna del ser humano. Pero, Amado, ¿hubo amor o no hubo amor? Pues mira, eso ya lo pongo un poco en duda. Porque cómo fue esa convivencia, cómo fue. Para ver humanos, no sé si hubo amor, pero hubo eso, ¿no? Familias hubo. Familias. Hombre, pues hubo. Entonces hubo. No sé si con amor o sin amor, pero hubo. Pero no sabemos si hubo amor, si hubo discriminación por los que se juntaban con los que no eran de la especie, o hubo violaciones sistemáticas, o cómo fueron esas relaciones. Pues habría un poco de todo. Sería difícil imaginarlo, ¿no? Habría un poco de todo. Como siempre, un poco de todo. Que sí, como siempre. Nuevas noticias e informaciones. Hace unas semanas estuvimos hablando aquí en La Rosa de los Vientos. Tuvimos una reflexión muy profunda durante casi una hora. A propósito, el tema tuvo una repercusión tremenda en la sociedad. El mundo de los chemtrails, de las supuestas estelas que dejan los aviones, que nos dicen, bueno, supuestas no, falsas estelas químicas. Y ha habido nuevos embulos en esta semana, Juan José Cezoro, nuevos bulos que tienen que ver con este asunto, con los chemtrails. Sí, hay uno que se ha empezado a difundir también por redes, bueno, por Telegram, por WhatsApp y tal, a partir de un medio de comunicación, por llamarlo de alguna manera, que se llama Alerta Digital. Y este medio de comunicación ha puesto el siguiente titular, que además era rescatado realmente de una noticia hace años. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, lo ha puesto otra vez, como digo, en distribución. Lo que dice la noticia, además, es una auténtica filigrana periodística por cómo va ensamblando determinadas historias. El titular es: 4 trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología confesaron que aviones estaban esparciendo por toda España dióxido de plomo, yoduro de plata y diatomita. Y ahora aquí viene, empieza la filigrana. Empieza diciendo que España es el primer gobierno occidental que incluyó de forma oficial los chemtrails en su boletín oficial, en el BOE. Que el Ministerio de Sanidad autorizó a determinadas unidades de las Fuerzas Armadas y de la UME para que pudieran utilizar biocidas desde el aire. Dice que un mes después de esta autorización, y atentos, fijaros en la conexión, decía que un mes después de que se impusiera el estado de alarma, es decir, es una cosa del COVID. Sí, sí, sí. El Ejecutivo justificó en el BOE esta técnica diciendo que era una de las más eficaces contra el coronavirus, ya que con técnicas de nebulización, termonebulización y micronebulización se alcanzan todas las superficies con rapidez. Es decir, te combina los chemtrails, que es la supuesta conspiración de que las líneas regulares y las militares están fumigando a través de las estelas que vemos en los vuelos comerciales, que vemos en el cielo, te lo conecta con esto, que es una cosa muy concreta para el estado de alarma en plena pandemia, que además que se sabe que era absolutamente temporal. Ahora, vuelve a conectar esta historia con una pregunta que hizo en el Parlamento Europeo en 2015 el eurodiputado Ramón Tremosa, que preguntó, que es el que supuestamente se hizo eco de que estos 4 trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología habían confesado en España que España estaba siendo rociada en su totalidad por aviones, etcétera, ¿no? Ahí vuelve a coger, como digo, el titular. Y ahora esto, de 2015, esto del COVID, lo conecta con que en la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la provincia de Almería están siendo las más afectadas por la sequía actual de los últimos 7 meses. O sea, te hace un jaleo de cosas de 2015 con lo de la pandemia, que no tiene nada que ver con la fumigación, que conocemos, que es la teoría de la conspiración de los chemtrails, con la sequía reciente de 2023. Y esto lanzan... Algunos es que no te creen nada, Juanjo. La gente coge la captura de pantalla y lo suelta por redes sociales. Fíjate que algunos habían dicho que por razones electorales, incluso habían dejado de fumigar las nubes, no había chemtrails, no, porque estaban manipulando las elecciones. Les ha salido fatal, ¿eh? No, y para el turismo también decían que es que claro, estaban haciendo eso para que no lloviera, para que viniera más turismo. Entonces, el bulo este, más o menos con los mismos términos, por ejemplo, en una de las primeras versiones ya de 2014, que es cuando aparece, se hablaba de que estos miembros de la AEMET habían confesado en una entrevista en la cadena SER. La cadena SER, tú buscabas por ahí, no encontrabas absolutamente ningún rastro de la supuesta confesión de estos meteorólogos. Alerta Digital, por otro lado, es un medio que si tú entras, sabes perfectamente de qué va. O sea, hay otros medios, todos los medios están ideologizados. Y hay veces que te despistan, no sabes dónde son. Este, lo bueno que es que es transparente. Tú entras y dices, joder, perfecto. O sea, sí. No me cabe la menor duda de lo que es. Oye, pues yo, es el único que dice las verdades del barquero, que es lo que defienden ellos. Yo lo agradezco, que haya medios así. Porque hay otros que me confunden, pero este de verdad es maravilloso. Y luego, por ejemplo, Tremosa, hay un artículo sobre este diputado que lo publicó El País, que este eurodiputado, que es, se titula literalmente La fábrica de bulos del eurodiputado Tremosa, y empieza a contar cosas que él va soltando allí en el Parlamento Europeo. Por ejemplo, en su momento empezó a distribuir una serie de informes vinculados a Javier Nart, el eurodiputado de Ciudadanos, diciendo que de alguna forma estaba apoyando el terrorismo y cosas por el estilo. Se hizo un selfie con el ex primer ministro belga diciendo que apoyaba el proceso. Y este, el exministro, dijo que no, que simplemente era una foto que se habían hecho y que de ninguna manera estaba apoyando, porque Tremosa es una de las personas que también está vinculada a Puigdemont. Entonces ahí empiezan todas estas conexiones. Más cosas que hizo. Distribuyó también por redes sociales una falsa portada de la revista Time, donde aparecían una serie de protestas en Hong Kong, y él decía que era una manifestación pro referéndum en la Plaza San Jaume de Barcelona. Es un crack, el Tremosa, madre totalmente mía. Y la última ya, que esta es maravillosa también, es que puso una serie de fotos que supuestamente era también una manifestación contraria a la aplicación del 155 en Cataluña, y realmente pertenecían a una celebración del Atleti de Bilbao. Pues este es el nivel. Sabe que tiene mucho tiempo el hombre. De todas formas, yo quiero aportar que Miguel Ángel llamó a la EMET, ¿vale? Y directamente les preguntó si Miguel Ángel Ruiz, que estuvo hablando aquí junto con Juanjo, si había habido alguno de los compañeros, alguno de los trabajadores que había estado manifestando este tipo de lo que comentan aquí en el artículo, ¿no? Que ellos realmente decían que eso es declaraciones, sí. Que habían rociado tal y no sé qué, que en realidad, bueno, podría ser geoingeniería en ese momento. Y entonces dijeron que no tenía absolutamente ningún tipo de información al respecto, que no, que eso era un bulo, eso fue lo que le dijeron a él. Y luego, con el tema de los chemtrails tal, pues igual lo mismo, que ellos en ningún momento han hecho ningún tipo de esa información, y que si hubiese que de comunicarlo, lo comunicarían sin ningún problema. Y yo recientemente estaba hablando con un responsable de Greenpeace, también que tiene mucho conocimiento de agricultura, y pues eso sí, dice que sí, que las avionetas, es verdad que rocían insecticida para los campos, pero que lo otro nada. Claro, nada. Es que no, pero bueno, además es que periódicamente, como este bulo ha ido saliendo cada vez, claro, el portavoz de la EMET se va buscando y hay declaraciones del portavoz de la EMET, claro, que continuamente está diciendo que no ha habido ninguno. Estuvimos entrevistando hace 3 semanas aquí en La Rosa de los Vientos a la portavoz de la EMET, negando absolutamente todo eso, y sobre todo que me parecía extraordinariamente grave. Los meteorólogos, los científicos que trabajan ahí, estaban recibiendo insultos, persecuciones, y todo con la excusa, con la información de las estelas químicas, esas estelas que dejan los aviones, esa auténtica conspiración, y señalando eso, es total y absolutamente falso todo lo que se dice sobre este tema y sobre este asunto. Y lo último ya, en esta noticia que comento de Alerta Digital, finaliza prácticamente cuando habla de Tremosa, diciendo que solicitó a la Comisión Europea que tomase posición sobre el asunto, y lo deja ahí, porque estamos hablando de 2015. Bueno, la Comisión Europea tomó posición sobre el asunto, aunque no lo incluya la noticia. Y lo que dijo en su momento el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, dijo que no habían recibido ningún informe de meteorólogos españoles pidiendo que se adoptara una postura sobre el asunto, que habían investigado la cuestión con las autoridades españolas y no habían encontrado prueba alguna de las alegaciones en relación de un plan de geoingeniería militar para cambiar el clima en España. O sea que la comisión aceptó los requerimientos de este eurodiputado, investigó, pero este medio digital, curiosamente, no incluye la respuesta. No lo menciona, no le interesa. Y nos vamos hasta Estados Unidos, nos vamos porque allí, en Nueva York, se encuentra un viejo conocido nuestro de estos temas, un investigador, escritor, él es Javier Peinado. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme de nuevo en La Rosa y un placer compartir ondas contigo y con todo el equipo. Y aquí ando, aquí es por la tarde todavía, estamos en el Memorial Day Weekend. Sí. O sea que, bueno, deseo buenas madrugadas a todo el mundo. Oye, Javier, búscanos patrocinadores, nos vamos allí a hacer la Rosa de los Vientos. Pues bueno, Silvia, sí, voy a hacer unas llamadas y ya os voy contando. Tú que tienes contactos, hombre, que yo sé. Aquí hay oportunidades para todo el mundo, eso es así. Estuviste con nosotros hace tan solo unas semanas hablando de un libro tuyo titulado Estancidonia, titulado 100 lugares misteriosos de Nueva York, en donde tú vives. Es un viejo conocido de estos temas, de este tipo de periodismo, Miguel, y tú lo conociste mucho y estuviste muchas veces con él, con Javier Peinado, nuestro invitado. Sí, él formó parte del equipo de Año Cero durante un tiempo y luego voló hacia otros objetivos periodísticos y ahora está en Estados Unidos, pues haciendo allí una carrera como periodista y además empleando su tiempo en escribir un libro tan magnífico como este, que cualquier persona que quiera conocer la otra cara de Nueva York, la que no se cuenta en las guías, el Nueva York misterioso, este es el libro, 100 lugares mágicos de Nueva York. Y ha escrito y ha publicado ahora un reportaje en la revista Año Cero que se titula Los fantasmas de la vieja Quebec, en Canadá. Quebec, cuéntanos, Javier, ¿qué te has encontrado en Quebec? Porque es un mundo fascinante que tiene que ver mucho con estas temáticas. Y el mundo de los fantasmas está mucho más presente allí de lo que nos podamos imaginar. Efectivamente, Bruno, es bastante increíble porque cualquiera que visite Quebec se da cuenta de que es una ciudad estupenda, es una ciudad como de cuento, ¿no? Es una ciudad que al europeo que vive en Estados Unidos, una vez pone pie en la ciudad de Quebec, en la vieja Quebec, le parece un poco dar un salto a esta Europa idealizada, pues esta imagen de fantasía que tienen en Estados Unidos, ¿no? Muchos americanos te dicen que yo para ir a Europa me voy a Montreal. De hecho, se graban muchas películas en Montreal, un poco para no tener que cruzar el charco hasta Europa. Pero yo les digo no. O sea, la ciudad de Quebec es la más parecida a Europa. Es una ciudad estupenda, es una ciudad de casi 500 años de historia, que tiene, pues sí, muchísimos recorridos interesantes, y uno de ellos, que yo no sabía cuando estuve de turismo hace poco, son sus recorridos paranormales. Quebec, como decías, es una ciudad que tiene su leyenda fantasmal, tiene su folclore fantasmagórico, y aprendí varias historias, varias leyendas que de verdad te ponen los pelos de punta y no parece para nada que pegue con el entorno que te rodea, al lado del río San Lorenzo, en toda esta. Se le llama la joya de la Canadá francófona por eso, porque es un lugar muy de ensueño. En este reportaje tú publicas la foto de unos sitios en donde hay mucha tradición respecto a supuestos fantasmas. Es el Hotel Frontenac. Es un lugar que es me ha parecido extraordinariamente parecido al lugar que seguro que conoces muy bien, que se encuentra en Nueva York, que es el edificio Dakota. Este hotel y el edificio Dakota es muy parecido, a mí me parece mucho físicamente. Es más grande y más enorme este hotel, pero es un hotel que se encuentra ahí en Quebec, en Canadá. Es un hotel que tiene mucha tradición fantasmal. ¿Qué es lo que pudiste averiguar? ¿Qué es lo que te contaron del sitio? Bueno, la verdad es que el Frontenac es verdad que sí que se parecen arquitectónicamente y además desde un punto de vista simbólico son un poco el gran edificio fantasmagórico, el Dakota sería de Manhattan, de Nueva York, y el Frontenac de Quebec. El Frontenac es muy, muy conocido, muy, muy famoso porque está considerado el hotel más fotografiado del mundo. O sea, es un hotel gigantesco, hay que estar realmente ahí enfrente del Frontenac para ver lo grande que es. Y bueno, pues es un hotel de lujo. Y es tan fastuoso que, claro, salen millones de fotografías. Y sí, como dices, tiene su leyenda fantasmal. No es uno de los lugares más encantados de la ciudad de Quebec, pero sí tiene una galería de espectros residentes bastante interesante. Yo creo en el artículo creo que destaco, por ejemplo, el principal, que es el gobernador general Louis de Buade. Luego también, por ejemplo, estaría encantado, según se dice, por el mismo Frontenac, ¿no?, que fue quien hizo posible este hotel. También se habla de damas de blanco, las clásicas damas de blanco que aparecen a veces en hoteles y en otros sitios, como veremos después, hechizando o rondando los lugares donde vivían. Pues se dice que entran las habitaciones y que incluso pues se mete en las camas. Entonces sí, el Frontenac es un sitio que, sin ser de los más hechizados, es un clásico de la fenomenología fantasmagórica de Quebec. Yo me voy más a unas casas que tú has visitado, unas casas que en principio pues son casas preciosas de aldea, como el sitio bucólico feliz. Y bueno, pues no sé si quien lo construyó tenía algún tipo de conocimiento de la película Poltergeist, pero tiene relación con un cementerio, con gente que murió por viruela y luego una serie de efectos secundarios, ¿no? Algunas personas, así como que se sienten poseídas o algo así, ¿no? Sí, Silvia, esto fue de este recorrido espectral, yo creo que fue de lo que más me impactó, porque claro, tú, es lo que dices, son unas casas como muy bucólicas, pintorescas, muy bonitas, que están en la zona alta de la ciudad, así tienes que caminar una gran cuesta. Entonces, es el casco viejo de Quebec, pero no es la zona de abajo más cercana al San Lorenzo, sino arriba. Y a primera vista este vecindario pues parecería totalmente pues tradicional, tranquilo, sin ningún tipo de cosa rara, pero luego nos contaron la historia. Esto es en la Rue Santa Familia, en la calle Santa Familia, concretamente en la zona que está entre la calle del Les Remparts y la Côte de Canoterie. Disculpad mi francés. Es una zona que enseguida ves que la mayoría de casas están a la venta. Es una zona que parece, pues bueno, una zona bien, pero como que nadie quiere vivir ahí. Los vecinos están dejando esta zona. Entonces, claro, te explican enseguida los expertos en parapsicología de la Canadá francófona qué es lo que está ocurriendo, y es lo que comentabas. No sé si es conscientemente o de manera inconsciente quien decidió erigir este barrio, lo hizo encima de un antiguo cementerio de viruela. Entonces, bueno, suena muy a película de Hollywood, ¿no? Cualquiera podría decir, bueno, ¿y qué? No pasa nada. Pero parece ser que sí que pasa. Esto a inicios del siglo XIX se desacralizó convenientemente, como que se llevó a buen puerto, ¿no?, el hecho de que hubiera un vecindario residencial encima de un cementerio. Pero a día de hoy se siguen encontrando restos humanos en los sótanos de esta gente, lo cual es bastante aterrador. Pensar que tú estás en tu casa y que por lo que sea tienes que hacer una obra en el sótano y aparece una calavera o un hueso, esto ya de por sí es bastante tétrico, pero es que las consecuencias desde el punto de vista del poltergeist, para quien crean estas cosas, son bastante bastante malas y bastante peligrosas. Esto lo comento siempre cuando hablo de lugares paranormales. Suelen ser los equipos de mantenimiento, las obras, los equipos de construcción quienes primero encuentran estas cosas. Y en este caso fue así, se habla de obreros que, bueno, que estaban cambiando elementos de la casa y que de repente hay enseres, como lavabos, por ejemplo, que estallaron de golpe, operarios que les empujaron desde una especie de manos invisibles, te empujan desde un tejado, ¿no? Cosas extrañas, pero lo que es realmente aterrador de este vecindario es lo que pasa en un inmueble en particular. Hay un inmueble en particular que no nos quisieron decir exactamente cuál de todos ellos, pero que se comenta que hay una especie de presencia demoníaca de ojos rojos que lo que hace es poseer a la gente y crear la desolación. Hay un par de ejemplos que los comento en el artículo que son terribles. Se habla de un político de la zona que asesinó a su mujer porque decía que la mujer se había convertido en otra cosa, en un ser, pues sí, humanoide, pero de ojos rojos, en una criatura extraña, y la mató. Y el casero del inmueble, el mismo casero que llevaba todas estas viviendas, acabó matando a un vecino, y cuando se le pasó la enajenación se dio cuenta de que bueno, había matado a un vecino y que aquello pues no era una criatura extraña. Entonces se cree que hay algo que reside y que mora ahí dentro y que es bastante siniestro. En ese artículo también hablas de la historia del lugar, cómo la historia de Quebec ha generado una serie de cosas, ha dejado una serie de pozos, de ecos. Por ejemplo, los fantasmas de las guerras tienen que ver con este asunto. Muy rápidamente, Javier, ahora después de la información y las noticias estamos contigo, pero esas guerras también han dejado su pozo en forma de fantasmas, o de supuestos fantasmas, evidentemente. Sí, claro, Quebec ha sido una encrucijada histórica muy importante. Quebec, como digo, es lo que se ha llamado durante mucho tiempo la región de Quebec, se ha llamado Nueva Francia. Fue fundada por el explorador Samuel de Champlain, entonces siempre ha tenido este pozo, esta herencia francófona, pero evidentemente al final acabó siendo tomada por los ingleses. Entonces, el lugar de Quebec, donde tuvo lugar esta gran batalla, es un sitio muy turístico, es un sitio casi imprescindible si uno visita Quebec, que son las llanuras de Abraham. Esto es una zona fortificada donde en su día pues se enfrentaron franceses e ingleses, y los franceses, pues bueno, perdieron la batalla, y aquí fue donde los británicos tomaron control de esta región de Canadá. Y claro, como suele pasarán este tipo de campos de batalla donde ha muerto tantísima gente, hay quien dice, hay quien ha ido a investigar, hay quien asegura que todavía se pueden oír, pues se puede, para empezar, oler como el sulfuro de las balas y de los cañones y oír este retumbar de estas armas de artillería. Y por supuesto se dice que se aparecen espectros de los soldados caídos en este terreno. Javier, nos lo acabas de contar, ahora vamos a escuchar la actualidad. Es una noche con muchas noticias y mucha información. Estamos en Onda Cero, ahora mismo estamos en La Rosa dos Vientos en Estados Unidos. Nos vas a contar desde allí una cosa más, pero luego también estamos en directo pendientes de lo que ocurre en El Rocío. Mucha información, muchas noticias. Hacemos una pequeña pausa, luego seguimos contigo y seguimos con muchas más cosas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero y continuamos en Nueva York con Javier Peinado, con el periodista, el escritor que publicó hace tan solo unas semanas 100 lugares misteriosos de Nueva York, en donde se encuentra ahora mismo y acaba de publicar un reportaje sobre el mundo fantasmagórico, sobre una serie de leyendas realmente apasionantes, realmente interesantes, en Quebec, en Canadá. Ha escrito un reportaje en la revista Año Cero, un reportaje en el cual, Javier Peinado, sigues ahí, ¿no? Aquí sigo. Nos has mencionado en alguna ocasión el río San Lorenzo. Cuéntanos un poquito qué es el lugar, qué es el sitio y qué tiene que ver también con estas temáticas, que hay muchas noticias sobre estas temáticas y muchas cosas que nos cuentas tú en este reportaje. Bueno, el río San Lorenzo, Bruno, es un entorno natural impresionante. Es uno de los ríos más grandes que hay en Norteamérica y es la gran extensión de agua que otea Quebec, ¿no? Cuando Samuel de Champlain fundó Quebec, lo hizo en una colina que oteaba el río San Lorenzo. Y efectivamente es clave para el desarrollo de las comunidades que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, han crecido pues en la región de Quebec, no solamente en la ciudad de Quebec, sino en la gran región de Quebec, donde se encuentran ciudades pues como Montreal, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, efectivamente, es tan importante en la orografía, en la geografía y en el desarrollo de estos pueblos, que también es protagonista de leyendas realmente alucinantes. Hay una leyenda que a mí me parece, de todo lo que he aprendido en este viaje a Canadá, yo creo que la leyenda que tuvo lugar, la maldición que tuvo lugar encima del río San Lorenzo, en estas aguas, es realmente increíble. Hay que retrotraerse hasta Estados Unidos para aprender de esta historia, porque es una historia que lo tiene todo. Es una historia que tiene venganza, tiene maldiciones desde el más allá, tiene un naufragio increíble del que no se habla, y lo vamos a ver ahora. Pero todo empieza en la ciudad de Jersey City, en Estados Unidos, no muy lejos desde donde yo os estoy hablando ahora mismo, y todo lo pone en marcha, de acuerdo a la leyenda, una sola persona, que es Holly Harbin Crippen, que es un doctor americano, como digo, vivía en Jersey City, y nada más empezar el siglo XX, en el 1900, decide mudarse con su esposa al viejo continente. Se viene a Londres. Su mujer era una pieza, era una mujer de armas tomar. Cora Turner, una artista frustrada, una cantante que no tuvo mucho éxito, tenía su nombre de artista, era Belle Elmore, y era una persona que le maltrataba profundamente. Era una persona que con la que no tenía ningún tipo de relación marital, era una persona que humillaba al doctor Crippen continuamente y en público, y hasta el punto de que este hombre pues llegó a agenciarse una amante, ¿no? Un poco para tener un poco de felicidad en la vida. Entonces, todo esta historia tiene su punto de no retorno cuando invitaron a una pareja de amigos a su casa en Londres, como digo, los Martinetti, y hubo una discusión muy muy estúpida, al parecer. Uno de los invitados pues pidió ir al baño y Crippen pues le dijo sí, está por ahí. Entonces, como esta pareja era muy amiga de esta mujer, la mujer se enfadó mucho, de una manera totalmente exagerada, porque su marido no se levantara a enseñarle el aseo, ¿no? Esta anécdota es importante porque es la última vez que se vio a esta mujer con vida, y desde el momento, porque el doctor Crippen era muy mal mentiroso. Desde el momento, todo apuntaba a que él, que estaba ya harto de ella, la asesinó. Era un hombre que mintió muy mal. Le trajo a vivir a su amante a casa, le puso sus joyas incluso. Y el asesinato fue bastante cruento, ¿eh? Sí. No, fue esta historia, como verás, Silvia, es bastante... Tiene de todo. Tiene un poco de humor negro, pero también tiene elementos bastante aterradores. Y el caso es que este hombre como que le daba igual. Primero te decía que no, es que mi mujer se ha ido a América, se ha ido de viaje. O te decía, no, es que está enferma. O al final, o luego te decía, no, es que está, se ha ido con un amante a Estados Unidos. No tenía como mucho interés en cubrir sus huellas, y al final lo que decidió fue poner tierra de por medio. Y esto también es bastante interesante. Lo que hizo fue coger a su amante, la disfrazó de niño, él mismo se afeitó el bigote, se disfrazaron, y su amante debía ser pues como muy bajita, y bueno, la disfrazó como si fuera un niño pequeño. Se fueron a Bélgica, al puerto de Antwerp, y de ahí se subieron a un barco con destino a Canadá. Como veis, nos vamos acercando un poco al San Lorenzo, pero la historia es importante. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, un investigador, siempre hay un intrépido policía en estas historias que acaba resolviendo todo. En ese momento, un policía va a casa de los Crippen y no le abren, entra y encuentra en el sótano el cadáver descuartizado de Belle Elmore, de esta mujer, sin cabeza ni bien. Era un torso, encontró el torso de esta mujer. Entonces, enseguida inició un operativo para encontrar a Crippen, que era el mayor sospechoso. Mientras tanto, Crippen estaba en alta mar. ¿Y qué pasa? Que estaba haciendo manitas con su esposa. Claro, para cualquiera que les está viendo, son un padre y un hijo. Están disfrazados de padre e hijo. Entonces, la conducta de este hombre era tan extraña, tan poco apropiada, que alguien, con muy buen criterio, habló con el capitán, con Henry Kendall, y dijo, oye, está pasando esto. Y hubo una comunicación intercontinental, y al final, por resumirlo mucho, enfrente de la ciudad de Quebec, en el San Lorenzo, finalmente la policía abordó este barco, el Montrose, y encontraron a Crippen con su amante. Crippen fue devuelto a Londres, donde fue ahorcado. ¿Por qué es importante esta historia? Esta historia es importante porque no muchos años después llega la segunda parte de esta epopeya, que es el naufragio del Empress of Ireland. Este naufragio fue una cosa realmente impresionante, de la que no se habló en absoluto, porque dos meses después estalló la Primera Guerra Mundial y se tapó todo esto un poco, ¿no? Pero es una de las mayores tragedias, no solo de Canadá, sino de todo Norteamérica. Murió más gente que en el Titanic. El Titanic se hundió un par de años después y todo el mundo conoce la tragedia del Titanic y nadie habla de lo que pasó con el Empress of Ireland. Murieron 840 pasajeros y 172 miembros de la tripulación. Murieron cientos de niños. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Este barco se dice que se hundió exactamente en el mismo lugar donde Crippen fue apresado, en el mismo lugar donde el Montrose fue detenido y las autoridades se lo llevaron. Entonces, se dice que fue Crippen quien se vengó de ultratumba. Entonces, claro, aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Crippen se ceba en este barco y en este momento? Pues cuéntanos rápidamente, Javier, porque estamos muy pendientes y nos vamos a ir al monte en tan solo unos segundos. Cuéntanos muy rápidamente, muy rápidamente. Es el final de la historia. Este hombre juró venganza eterna contra el capitán que llamó Scotland Yard, contra Henry Kendall. ¿Y qué pasa? Que Henry Kendall era exactamente el capitán del Empress of Ireland. Entonces, esta es la gran historia. Y además una maldición que fue un poco para nada, porque el capitán sobrevivió. El capitán sobrevivió a este naufragio, que es de las mayores tragedias navales, aunque es un río, pero bueno, navales, desde la historia de Norteamérica. Esta gran maldición, esta venganza de ultratumba al capitán Kendall. Uh-huh. La información se encuentra en ese reportaje, está en la revista Año Cero, es un periodista, una persona que muy cercana a estos temas, ahora mismo está en Nueva York, está haciendo reportajes, investigaciones interesantísimas desde allí y sobre este tema, por ejemplo, acaba de publicar Los fantasmas de la vieja Quebec en la revista Año Cero. Javier Pinado, mil gracias. Bruno, a ti siempre me tenéis para lo que queráis. Un abrazo muy grande a ti, a Silvia y a la Rosa de los Vientos desde el otro lado del charco. Muchas gracias. Vale. Y estamos muy pendientes de lo que ocurre en Almonte, en la aldea, en el Rocío. Está a punto de producirse ese salto, el salto de la reja, pero hasta que no llegue el sin pecado, nada. El sin pecado, vamos a ver, que llevamos muchos años. El sin pecado está aquí en el micrófono hablando, o sea que no. Van todas las romerías, van todos los rocieros, y entonces el sin pecado es el último. Cuando ya llega el sin pecado a la zona... Pues ahora voy. ¿Dónde está la Virgen del Rocío? Es cuando ya hay que estar muy atento. De momento el sin pecado no aparece, con lo cual hay que estar relajados. Pues no tiene nada que ver, evidentemente, pero hablamos de momias ahora mismo. Pues sí, pero porque nos vamos a Egipto, es que estamos muy viajeros. De Nueva York, ahora nos vamos a Egipto. Y es que en Egipto pues están constantemente comunicando nuevos hallazgos, nuevas cosas. Lo suele hacer Mustafa Waqiri, que es el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, y es que ellos están recopilando mucha información y también pues muchas tumbas que van descubriendo, muchas momias. ¿Para qué? Pues porque, según dicen, el esperado Gran Museo Egipcio a finales de este año ya se va a inaugurar. Ya veremos, a ver si se consigue. Pero eso es lo que dicen. Bueno, el asunto es que se acaban de descubrir en el yacimiento de Saqqara, que es un yacimiento que está constantemente dando información y noticias, pues dos talleres enormes de momificación. Dicen que son los más grandes descubiertos hasta la fecha, que son de la dinastía 30. Y bueno, pues resulta que tienen forma rectangular. ¿Y qué se diferencian estos talleres de momificación? Pues que uno es para humanos y el otro es para animales. El que es para humanos tienen pues como una morgue, como cuando estás haciendo una autopsia, pues similar. Tienen camillas de piedra, eso sí, de 2 metros de largo por medio de ancho, y ahí es donde depositaban los cuerpos y cogían y con los ungüentos untaban las vendas y iban... cubriendo a los cadáveres, por supuesto les quitaban los órganos, tienen las herramientas para quitar los órganos, también pues los vasos para meter esos órganos. Igual que las morgues, hay ahí como un agujerito para que suelten el liquidito de según los van lavando, y me imagino también pues hay algún resto de sangre o lo que sea. ¿En qué se diferencia un taller de otro? Pues que en el taller de los animales no hay, también es rectangular, también hay diferentes dependencias, pero ahí no hablan de que haya camillas de piedra. ¿Y cuáles son las dos tumbas que han descubierto? Pues una de la dinastía quinta, que es de alguien llamado Nehesutba, y es un jefe de escribas. Bueno, Waqiri dice que esta tumba es importantísima porque dice que es sacerdote de Horus y Maat, que además pues tenía el título de supervisor de la construcción de canales para el riego de los campos, y en las paredes de la tumba pues hay escenas decorativas de jeroglifos, pues eso, de sus escenas de su vida cotidiana y todo eso. Y la segunda tumba pues es de un sacerdote cadiz llamado Menkheber, y esta es de hace 3.400 años y aparece él y su mujer. También hay jeroglíficos con imágenes cotidianas, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que han encontrado una estatua de alabastro de 1 metro de largo, que es la imagen del propietario, y entonces aparece con un vestido largo, una peluca, la flor de loto en una mano y decorada también con jeroglíficos escritos en azul. Debía ser la moda de entonces. Muy mono él, salía. Y luego también, en el artículo donde hemos sacado esta información, nos recuerdan que en 2018, también en Saqqara, salió el primer taller de momificación, pero subterráneo. Este data de la dinastía 28, y bueno, pues es una estructura también multifuncional, con una profundidad, dicen, de un pozo de 13 metros de profundidad, donde se preparaban estos cuerpos, y el espacio comunitario donde estaban enterrados y donde trabajaban, incluso encontraron momias para momificarlas, estaba a 30 metros bajo tierra. Vamos, que cualquier lugar debía haber tanta demanda de momificación que encontraban pues por arriba, por abajo, y bueno, pues Saqqara es uno de los sitios donde están encontrando, además de estos talleres, más momias. Pero recordamos, supuestamente a final de año se va a abrir el Gran Museo de Egipto. Desde luego que se trata de un personaje que genera todo tipo de reflexiones, todo tipo de ideas y se dicen todo tipo de cosas. Nadie mejor que él para iniciar esta nueva parte del debate, nueva parte de la tertulia Zona Cero. Hablamos y debatimos y reflexionamos sobre el Papa Francisco. Hello again, friend of a friend, I knew you were. I come. Y es que cada vez que habla, sube el pan. Algunos dicen que es el Papa progresista. Este tiempo es el del Papa progresista. Ese es lo contrario, el espíritu contrario a su predecesor, Benedicto XVI, el Papa Ratzinger y no digamos ya Juan Pablo II. El problema es que, claro, en comparación con ellos, es progresista. Y ha vuelto a hablar y ha dicho Manuel Carvellal. ¿Qué ha dicho? Porque a ti te interesa mucho esta figura, la de... Le ha bendecido, a Manuel le ha bendecido. Sí, sí, pues ha dicho muchas cosas. Por ejemplo, el jueves pasado concedió una entrevista, no muy larga, pero vamos, muy sustanciosa, a Julio Baqueiro del canal Noticias Telemundo con motivo del décimo aniversario de su papado. Entonces estuvieron haciendo un repaso un poco algunas de esas aparentes, que no son tales, remodelaciones y cosas que suponen tan originales. Y él en todo momento, y es la verdad, ha insistido en que en realidad él no ha cambiado nada, ni ha habido esas abundantes reformas y cambios impulsados por su papado, sino que lo único que hizo fue poner en práctica lo que los cardenales en las reuniones precónclaves habíamos dicho que había que hacer, y cuando él fue elegido, como si hubiese sido elegido cualquier otro, simplemente se pusieron en práctica esas cosas. Así que en teoría sería un plan que venía siendo acordado por todos los obispos y cardenales desde antes de haber sido elegido papa. Habla, por ejemplo, del papel que está teniendo, esto sí es muy interesante, en la guerra de Ucrania, como mediador, pero sobre todo subraya, y que a mí es algo que me ha parecido interesante, el papel que evidentemente el Vaticano no tiene ninguna capacidad política ni geoestratégica para convencer a ninguno de los dos contendientes, pero lo que sí está acreditado por la historia es su papel como intermediarios en los intercambios de prisioneros, en el caso de menores, que es lo que más le preocupa en este momento al Papa Francisco. Pero lo que han destacado todos los medios, lógicamente, es lo que tiene que ver con dos temas especialmente sensibles. Uno, el tema del aborto. El Papa Francisco, como no podía ser de otra manera, reiteró su oposición en torno al aborto, insistiendo en que desde que hay concepción hay un ser vivo y que al mes del embarazo está todo el sistema de los órganos ya dibujado y el ADN está claro. Dijo, esto aparece en cualquier libro de embriología. Es un ser vivo, entonces, dice el Papa Francisco, yo me hago una pregunta, ¿es lícito eliminar a un ser vivo para resolver un problema? Y segunda pregunta, ¿es lícito alquilar a un sicario para resolver un problema? Con lo cual está comparando a un sicario con una mujer que aborta. La verdad es que no es muy acertada esa comparación. Pues él termina... No es que sea muy acertada, no. Es radicalmente equivocada. Pues él termina subrayándola diciendo, de ahí no me vas a sacar, Bruno Cardeñosa, digo no, Julio Baqueiro, vale. De ahí no me vas a sacar. Porque es la verdad. Y ya donde el tema... En eso puede tener su opinión y su idea. Me refiero en la comparación. Evidentemente no tiene sentido esa comparación. No tiene. A mí no me tienes que comparar. No, claro. Pero me lo estás contando tú, joder. Claro, pero ¿lo relacionéis con la mujer o lo relacionáis más con el médico? No, lo relacionamos con el magisterio de la Iglesia y con el dogma católico. No. Cuando él dice lo del sicario, que tú lo relacionas con la mujer. Y se puede relacionar también con el médico. En este caso la mujer sería la cliente del sicario. Que ¿eso? Es, legalmente que le cae la misma condena. Sí, bueno. Que en un caso de sicariato, en alguna ley española por lo menos, le cae la misma condena. Pero bueno, yo tengo muy claro que a mí me da igual, me daría igual, yo no soy mujer. Nosotros aquí la única que podría opinar autorizadamente sois Maddy y tú. Pero si yo fuese mujer, en mi cuerpo, lo que pasa en mi cuerpo lo decido yo. Ni sicario, claro, ni papa, ni médico, ni leches. Otra cosa ya es que seas... A mí nadie me va a decir... Otra cosa ya es que seas muy creyente y entonces tengas tú ahí tu, tu lucha interior. Pero bueno, lo importante de esto es que a pesar de esa aureola de renovación, de revolución que aparentemente tiene el Papa Francisco, es que un papa no puede ser revolucionario. No tiene opción para eso porque está limitado... Por todo lo que dice el magisterio, los obispos y la tradición. De todas formas, sí que rompe un poquito algunas cosas. No, Bruno, que no, de verdad, sí, que no, nada. Cuando él dice que la Iglesia no está contra la homosexualidad, es lo que se ha dicho siempre. La Iglesia nunca ha estado contra, está contra el ejercicio del sexo fuera del matrimonio. Homosexual, heterosexual, polisexual, lo que tú quieras. Pero que no, es lo mismo que ha dicho siempre, no ha dicho nada nuevo. No es lo mismo que ha dicho siempre, no es lo mismo lo que dice el Papa Francisco que lo que dijo Juan Pablo II. ¿Qué diferencia hay? O sea, Juan Pablo II sí abogaba por los matrimonios homosexuales. No, pues claro. Está, y este tampoco. No, y los y existía una violencia contra ellos, violencia verbal, me refiero, y una agresión en las cosas que se decían. No de la Santa Sede, de verdad que... Pero no, en las cosas que se decían. A ver, lo que diga un tío de Vox, o lo que diga un ultra, o lo que diga un tío del Pero Cucuzlán, si estamos hablando de los papas, no estamos hablando de eso. Claro, pero que no hay un magisterio, hay unas leyes, y las leyes no son violentas ni agresivas, las leyes son las leyes. No, me refiero a las exposición que se hace al tema. No es la misma exposición que se hacía el tema sobre este tema en la época de Juan Pablo II que en la época del Papa Francisco. Si me dice Ratzinger que porque tenía a lo mejor unas facciones más duras y no sé, pero Juan Pablo II era un pedazo de pan. O sea, Juan Pablo II era muy querido por los creyentes, igual que el Papa Francisco, precisamente por su carácter amable, creo yo, Pero no estamos hablando de carácter amable. Me refiero que fue muy agresivo en su expresión sobre ciertas cosas y ciertas tendencias, que no lo es el Papa Francisco. Esta conversación la hemos tenido muchas veces. Yo siempre os he dicho, no va a cambiar. Da igual cómo nos pongamos. Seguirá, vendrá otro papa y vendrá otro pero papa. Pero no es lo mismo. Exactamente lo mismo. No es lo mismo Ratzinger y Juan Pablo II que el Papa Francisco, Manuel. Bueno, vale, a nivel de la forma de expresarse, quieres decir, pero lo que dicen es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pues nada. Creo yo que no es lo mismo. Pues ya, bueno, ya nos podemos casar por la Iglesia, seamos homosexuales. Sí, exacto. Mado Martínez, cuéntanos, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que este tema siempre es delicado porque pues muchas personas tienen una serie de creencias, sensibilidades, polémicas y bueno, pues los creyentes, los que están a favor de la Iglesia, el Papa, pues consideran que se está matando una vida, que bueno, yo quiero decir que España precisamente no es una barra libre de abortos. La gente que aborta y las mujeres que abortan en su mayoría lo hacen por motivos médicos. Es la verdad, o sea, es la verdad. Y que la tragedia es en los países en los que el aborto está prohibido y obligan a niñas de 9, 10, 14 años a pasar por un embarazo y una gestación que dicen, bueno, pero es que tú no crees que... Bueno, pues si lo quiere tener, que lo tenga, pero es que si no lo quiere tener, ¿por qué lo tiene que tener? ¿Por qué tienes que obligar a esa niña? No sé, yo creo que es un... No, pues que lo den en adopción si no lo quieren. No es así. ¿Por qué tiene que tener esa niña? O incluso algunas que han muerto en el parto. O sea, es que no, es que es tu cuerpo. Las que han sido víctimas de violaciones. Muchas. Que esa es otra. Esa es otra. Dentro de su propia familia. Ya no es que lo tengas o no lo tengas. Es que lo llevas dentro durante 9 meses. Y yo no fui capaz de imaginarme lo que... Una cosa es estar a favor o en contra de eso, que evidentemente todos tenemos una postura. El debate era, sí o no, es más avanzado en algunas cosas, más que Juan Pablo II o el Papa Francisco. Eso es lo que discutimos. Cambio, de verdad, ¿eh? Yo sí lo veo. Y en cuanto al otro tema, que es lo que ha disparado los titulares en todos lados, el tema de que es lo que siempre le echan en cara, abusos sexuales en la Iglesia Católica. Y él ha respondido, y yo creo que es muy razonable lo que ha dicho, que no tiene nada que ver, porque siempre se suele equiparar la cuestión del celibato obligatorio en los sacerdotes con la cuestión de los abusos, como si fuese una causa-efecto. Sí, sí, sí. Y entonces Francisco ha dicho que en absoluto, que no tiene nada que ver, que en Italia el 32% y en otros países el 36% de los abusos a niños, a menores, se dan dentro del seno familiar, ¿no es verdad?, por parte de tíos, abuelos, padres, todos casados, obviamente ninguno de ellos célibes y ninguno de ellos sacerdotes. Con lo cual, bueno, él insiste, no quiere decir con esto de que todos los abuelos, tíos y sean abusadores, pero que el hecho es que no hay ninguna relación entre el celibato obligatorio de un sacerdote católico y los abusos sexuales. Como historiador de las religiones que eres, Juan José Chézaro, cuando en el siglo XXV se estudie al Papa Francisco, ¿se considerará que es un papa más avanzado en ideas o más retrógrado, más conservador o igual que Juan Pablo II o Ratzinger? Pues dependerá de hasta dónde llegue, yo creo, su obra, si es un paréntesis, si realmente las personas que ha ido colocando ahora mismo y ha ido seleccionando determinados cardenales más jóvenes para que de alguna manera su obra prosiga en el tiempo. No pues seas gallego, que ya me valgo yo para eso. Te lo digo porque eso, o sea, si la cuestión es, si la Iglesia puede cambiar, la Iglesia ha cambiado mil veces, lo que pasa que vende una ilusión de inmutabilidad que no existe. O sea, mira, en el siglo XIX... condenaban el liberalismo. El liberalismo no el económico solamente, sino el liberalismo de político, es decir, la posibilidad de que la gente votara. ¿Ahora tú crees que la Iglesia está en contra de la democracia? No. Condenaba, y hay encíclicas de eso, condenaba, por ejemplo, la libertad de cultos. Pero además por una razón que para ellos es muy, muy lógica, es decir, ¿cómo vamos a tolerar que la gente crea en algo que es erróneo? No lo pueden tolerar. Es muy razonable su principio. Sin embargo, ahora defiende la libertad de cultos y se reúne con otras confesiones religiosas. Fíjate si es capaz de cambiar. Y luego el problema es que, claro, está sometido a una serie de tensiones, que es donde se ve, por ejemplo, en esto de la gente que trata de asociar el celibato con los abusos. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay gente que lo que quiere es que eso se cambie. Entonces tratan de buscar esa conexión. Entonces, la Iglesia tiene muchas almas. Ahora hay un alma distinta, que es la que ha estado reprimida durante muchísimo tiempo y que está empezando a salir, pero claro, es que había sido orillada durante muchas décadas. Entonces ahora tiene que haber un fenómeno de reemplazo que veremos a dónde llega. Entonces han ido colocando determinadas personas en determinados puestos. Pero por eso te digo que depende la obra no es la de Francisco, es la de todo el equipo de gente que tiene que trasladar eso en el tiempo y mantenerlo en el tiempo. Por eso te digo que ya veremos si es un paréntesis o no. ¿Él tratado de meter un cambio? Sí, en muchas cosas. Pero que eso se prolongue en el tiempo ya lo veremos. Es lo que te puedo decir. O sea, que la perspectiva del análisis histórico es que es lo mismo que Jesús. Jesús ha pasado a la historia no solo por lo que él hizo, sino por lo que otros en su nombre hicieron después. Si no hubiera sido uno de tantos supuestos mesías que hubiera ocupado tres líneas en algún historiador, o a veces ni eso. Pues con Francisco en el siglo XXV veremos por eso, por sus resultados, no por la intención que él tenga. Me has contestado, has dado mil vueltas para decir, no lo digo con ninguna mala intención, para decir que evidentemente es mucho más avanzado el Papa Francisco que los otros. No, porque para otros no es avanzado. Para una parte de la Iglesia no es avanzado, para ellos consideran que retrocede, que claro. Ha metido, tú le preguntas al padre Amorth. Si no abrió las puertas del infierno el Papa Francisco, hizo que el demonio entrara en el Vaticano. Pues, pero con él, todos los del Concilio Vaticano II. Es que claro, es que está en un término medio ahí. Tiene muchas almas la Iglesia. Claro. Bueno, pues pero yo creo que va en contra de los tiempos la Iglesia en muchas cosas, porque es una institución medieval en muchísimas cosas. Pero avanzado pero como él, ¿no? Que eso es lo genuino, que lo genuino es eso. Entonces, bueno, es así. Que para mí es importante que cambie, sí, porque creo que es un poder dentro de la sociedad que tiene mucha capacidad para influir. O sea, lo que pasa en la Iglesia para mí, que yo no soy católico, soy cristiano por cultura, pero no me considero católico, influye. Porque influye en los partidos políticos, claro, porque están las empresas, tiene nada que ver con las creencias, porque tiene medios de comunicación, porque tiene colegios. Entonces, claro. Lo que ellos hacen de alguna manera luego se refleja en las leyes que ahí sí que me afectan. Entonces, evidentemente, yo quiero que la Iglesia cambie, lógicamente. Pero, bueno, es lo que hay. Miguel Pedrero, que ha estado todo muy callado. ¿Qué piensas? Estaba rezando el rosario. No, yo sí que creo que el Papa Francisco, obviamente, es más progresista que Ratzinger. Para mí de eso no hay ninguna duda. Otra cosa es que los cambios que ha conseguido, creo que en muchas ocasiones son más cosméticos que reales, porque dentro del Vaticano, de lo que es la estructura de la Iglesia, digamos, pues hay un Estado profundo que tiene muchísimo poder, y como decía Juanjo, pues estamos hablando de una organización con una estructura medieval, por lo tanto es muy difícil que dé, digamos, grandes cambios en un corto espacio de tiempo. Y luego, por otro lado, yo creo que los cambios de los que acaba de hablar Juanjo de la Iglesia a lo largo del tiempo en realidad no vienen motivados por la estructura profunda de la Iglesia, por el poder de la Iglesia, sino porque la sociedad civil empuja a la Iglesia a cambiar, porque claro, no tiene ningún sentido en pleno siglo XXI estar en contra de la democracia, ¿no? O estar en contra de los derechos de la mujer, o estar en contra de la libertad de culto. No han firmado la Carta Universal de Derechos de la Mujer. Fíjate, el Vaticano no tiene firma. Hay un montón de documentos promovidos por la ONU y tal. Creo que lo último que firmaron fue lo de los derechos de los niños, algo por el estilo. Pero hay un montón de cosas que, si tú lo ves, no lo han firmado. Pero claro, yo también muy muy representativo. Claro. Lógico, porque luego tú tienes que someterte a determinados tribunales internacionales, etcétera y tal. Si aceptas ese tipo de documentos y ellos no se quieren someter. Y luego por otro lado. Por datos luego con los países. Claro, es una organización tan importante, tan grande, tan poderosa, que también debe adaptarse a los tiempos para no perder poder. Entonces yo creo que siempre hay esa tensión interna entre aquellos que quieren mantener las esencias porque consideran que si se cambia demasiado se pierde la esencia de la Iglesia y se diluye, y aquellos que dicen no, es que estamos perdiendo poder, sobre todo en determinadas partes del mundo, como por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Porque están siendo arrasados por todas las iglesias evangélicas, y entonces creen que se tienen que adaptar. No, pero por otro lado, adaptarse sin perder la esencia, porque si se adapta demasiado deja de ser la institución de la Iglesia. Entonces es un problema ahí, que es el sempiterno problema dentro de la Iglesia y del Estado Vaticano. La verdad es que el debate entre la figura de sí o no a el Papa Francisco se perdurará en el tiempo, seguramente llegará mucho más allá que el propio Papa, y hablamos mucho de ese tema. Es un tema importantísimo, Silvia. Claro, pero porque al final nos afecta a nuestra cultura, porque tenemos esa cultura cristiana. Entonces, pues, independientemente de que creas o no creas, o creas más, o seas más devoto o menos devoto, influye en todo. Desde pequeños, pues te van metiendo ahí una serie de cosas. Entonces, ¿que hay una necesidad que la Iglesia tenga unos cambios? Pues claro que hay, porque si nos retrotraemos, pues ahora mismo las mujeres, si nos ponemos desde el punto de vista femenino, pues es que solamente tendríamos que estar en casa cuidando a los niños y yendo a misa y tres cuartos, cuatro cosas más. Entonces, claro, la sociedad demanda una serie de cosas y a la Iglesia le cuesta mucho, va muy, muy, muy, muy lenta. Y el Papa Francisco, pues, intenta poco a poco hacer esa apertura. Entonces, es cierto que si poniendo a esas personas que son un poco más jóvenes o tienen unas ideas un poquito más aperturistas, pues se consolida, pues a lo mejor, aunque vaya lento, algo se afianzará. Pero, no sé yo. No la tengo todas de conmigo, hecho, aunque hay también un movimiento femenino dentro de la religión católica que también está reivindicando y también se ha manifestado, pero no veo yo que esté siendo muy escuchado. Pues de hecho, uno de los mayores de los éxitos de los que está más contento el Papa Francisco es de haber dado mucho más poder a la mujer dentro de la Iglesia que antes. No a nivel sacramental, no va a haber mujeres sacerdotes, ni ahora, ni el año que viene, ni el siglo que viene, ni con otro papa. No va a ocurrir. Ya están las anglicanas, otras confesiones, donde sí pueden. Aquí no va a ocurrir. Siempre tiene que haber coherencia teológica. Eso es muy flexible, permite jugar con muchas cosas, pero no va a haber esos cambios revolucionarios. Pero en cuanto al papel de la mujer, una de las cosas que subraya Francisco es que dentro de lo que es la infraestructura del Vaticano le ha dado un papel político que antes no tenía. pero no a nivel de sacerdocio ni eso. Bueno, pues desde luego que genera debate, genera discusiones, como lo va a hacer seguramente a otro nivel las reflexiones que nos pueden venir, Miguel Pedrero, sobre esta noticia, una información que nos vuelve a hablar, aquí nos gusta mucho los enigmas del pasado, y en este caso hablamos de una serie de supuestos planos, los más antiguos creados por el ser humano en su historia. Sí, y esto sí que es un auténtico misterio, ¿eh? Y luego veréis por qué. El caso es que en los desiertos de Oriente Medio y Asia Central, nuestros predecesores de la Edad de Piedra dejaron una serie de construcciones monumentales, absolutamente asombrosas. Hasta el momento los arqueólogos han encontrado 6.200 estructuras de paredes de piedra apiladas y pozos de hasta 5 kilómetros de largo. Y recientes investigaciones han demostrado que estas estructuras tienen hasta 10.000 años de antigüedad, en su mayoría tienen forma de embudo y se cree que se utilizaron para la captura masiva de animales salvajes. De hecho, son conocidos estas estructuras como las cometas o los cometas del desierto, ¿no? Desert kites, ¿no? Si nuestros oyentes ponen esto en Google, desert kite o cometas del desierto, se encontrarán con estas estructuras en Google y son absolutamente espectaculares. ¿En qué zona? ¿En diferentes? Sí, en determinadas zonas de Asia Central y Oriente Medio, ¿no? Hay 6.200 estructuras de este tipo, estamos hablando, ¿no? De hecho, tienen forma de cometa, por eso se conocen también como las cometas del desierto. Y lo interesante, el nuevo hallazgo, concretamente en Jordania y en Arabia Saudita, pues los arqueólogos han encontrado que los creadores de estos edificios, de estas construcciones de la Edad de Piedra, también elaboraron planos muy precisos sobre esas construcciones. ¿Y esos planos dónde los dejaron o dónde los grabaron? Bueno, pues en rocas y en piedras, ¿no? Fundamentalmente. Esto fue descubierto por un equipo de arqueólogos del Centro de Investigación Científica de Francia, y estos arqueólogos, cuando examinaron los alrededores de 8 cometas en un desierto de Jordania y 4 estructuras de este tipo, 4 cometas del desierto, en un desierto de Arabia Saudita, pues encontraron que muy cerca de estas estructuras había una serie de rocas grabadas con unas imágenes, ¿no? Unas imágenes bastante asombrosas. Por ejemplo, encontraron una imagen, es decir, un plano grabado en una piedra de estas estructuras en Jordania, en este desierto de Jordania, y que ha sido datado en 7.000 años de antigüedad. Y está grabado este en un monolito de piedra caliza de 80 centímetros de largo y 32 de ancho. Pero es que en Arabia Saudí encontraron otra serie de mapas de estos cometas del desierto de 8.000 años de antigüedad. Por ejemplo, uno de los mapas está en la parte superior plana de un bloque de piedra de 3,80 metros de largo y 2,35 de ancho. Y lo más sorprendente de estos planos no es tanto que tuvieran la capacidad hace 7.000 y 8.000 años de crear estos planos, sino que los arqueólogos han descubierto que representan la estructura y las proporciones de las cometas del desierto con una precisión absolutamente asombrosa, que no se explican. De hecho, el plano de Jordania está hecho a una escala de 1,425 y el de Arabia Saudita está a una escala de 1 a 175. Y de hecho, los arqueólogos lo que han descubierto es que se trata de los planos a escala real, porque son planos a escala real, además, como digo, absolutamente con las estructuras y las proporciones básicas. Bueno, pues estos planos son los planos a escala real más antiguos de la historia humana. Hasta el momento se han encontrado muy pocos mapas anteriores a las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, que se consideran las primeras civilizaciones de la humanidad. Solo unos pocos, y fundamentalmente en un yacimiento arqueológico que conocemos todos, que es el yacimiento arqueológico de Kataluyuk, en Anatolia, en Turquía, pero es que estos de Arabia Saudita y Jordania son todavía mucho más antiguos, y lo que demuestran es que los humanos de hace 8.000 años pues tenían la capacidad de transferir estructuras a gran escala a una pequeña superficie bidimensional, es decir, a un plano, hace, como digo, 8.000 años. O sea, eran arquitectos de la antigüedad. Sí, pero fíjate, a mí lo que más me han llamado la atención son las declaraciones del jefe de estos arqueólogos, que ha dicho lo siguiente, y es que la precisión de los dibujos grabados plantea un gran misterio, y es cómo se pudieron diseñar estos planos y a la vez cómo se construyeron estas estructuras de las cometas del desierto. Es decir, son dos misterios. Primero, no saben muy bien cómo construyeron estas estructuras, que son una obra de ingeniería fascinante, y por otro lado les llama muchísimo la atención la precisión de los dibujos. Y dice que estas dos cosas, estos dos grandes enigmas, están estrechamente vinculados. Es decir, la tecnología para construir estas estructuras y la tecnología para trazar estos planos. Y luego hay unas declaraciones textuales que a mí me llaman muchísimo la atención. Este arqueólogo dijo lo siguiente, repito, el jefe del equipo de arqueólogos que ha descubierto estas estructuras, dice lo siguiente: sin las herramientas apropiadas, como tacómetros o GPS, incluso un cartógrafo moderno tendría dificultades para crear un boceto geométricamente confiable como esos mapas que hemos descubierto. Y continúa. O sea, que ahora no podrían. Que incluso con tacómetros, GPS y con los conocimientos actuales habría muchas dificultades para crear un mapa así. Y continúa diciendo, parece que los constructores de estos mapas y de estas edificaciones conocían una técnica cartográfica desconocida para nosotros. O sea, está diciendo que los que hicieron este mapa tenían una técnica cartográfica desconocida incluso hoy en día por nosotros, técnica cartográfica desconocida para nosotros, que involucraba ciertas medidas y cálculos que desconocemos. Sí, un poco como con las pirámides. Sí, me parece, bueno, espectacular, ¿no? Y bueno, yo creo que esto viene a demostrar lo que siempre dice Manuel, ¿no? Que a veces nos creemos que nuestros antepasados, porque no manejaban tecnología, no tenían teléfonos móviles o ordenadores, eran idiotas, y en realidad tenían una tecnología de otra clase y unos conocimientos extraordinarios. Nos dice María con Almedia Rosa. Entonces, Bruno, que Manu Carballal tiene razón, que solo cambian las formas para adaptarse a los tiempos, en la ideología es la misma. Pero es que no puede ser de otra manera. Tú piensas sobre la Iglesia y sobre el Papa. Claro, tú piensas que un colectivo que se ha comprometido tanto, que ha condicionado sus vidas, que no es nada fácil ser católico. Es muy complicado. O sea, ser católico de verdad, no digo que te hayan bautizado y bueno, y de vez en cuando vas a bodas, bautizos y comuniones. No, ser católico es muy complicado, es muy exigente. Entonces, no es nada fácil. Bueno, pues amagos, amagos. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en el Rocío, de lo que ocurre en Almonte. Para ser católico, por lo menos los que están allí, lo que tienen es que aguantar unos golpes, unos tortazos que se van para saltar la reja, que es lo que se va a producir en los siguientes minutos. Pasión religiosa. Entre otras cosas, por eso lo que te da fuerza para mantenerte en esa fe es considerar de que tú tienes la razón y tu líder, tu pastor, el que te ha dicho lo que tienes que hacer, lo que tienes que creer, que pensar, cómo te tienes que comportar, es el Papa y sus cardenales. Al año que viene te mandamos al monte. Ay, yo encantado. O lo mandamos a Mado Martínez. Al monte a pastar, quieres sí, decir, sí. ¿No? O al fin del mundo. Al Rocío al que nos va a contar algo más sobre el fin del mundo, Mado Martínez. Lo dice y se deduce a partir de la información que hay sobre este asunto, un asunto en el cual ha intervenido un superordenador. Sí, un superordenador. Pues es que el MIT, que es como la panacea de los institutos de tecnología de todo el mundo y uno de los más prestigiosos, llamó desde su sede ahí de Massachusetts a unos colegas australianos que tienen un superordenador que se llama Big Think, para ver si le dejaban jugar un ratito con él. Y lo que querían era pues generar un modelo de análisis que predijera el crecimiento de la población en los próximos años. Y la sorpresa es que la máquina no solo les ha hecho los cálculos de crecimiento, sino que además les dio más datos porque introdujeron más variables y también ha vaticinado el incremento de los niveles de contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y otras cositas. Entonces, conclusión, que si el ser humano no aplica acciones para revertir los efectos de la contaminación y el agotamiento de recursos, la población mermará a niveles anteriores al año 1900, lo nunca visto. Y para 2040 y 2050 podría desaparecer, según los cálculos de este superordenador, el Big Thing, podría desaparecer la civilización humana del planeta. ¡Hala! Todo por los efectos de la industria. Sí, antes que el MIT, acordaros que Bill Gates dijo más o menos lo mismo durante la pandemia. Dijo que los efectos del cambio climático iban a ser irreversibles en el 2050, migraciones sin precedentes, provocando crisis social, económica sin precedentes, escasez de alimentos. Y por su parte, acordaros también que la inteligencia artificial ha hecho sus apuestas, aunque ya se adelanta un poquito más y apunta al 2023 como causa de una serie de erupciones volcánicas masivas y continuas, que por supuesto también tendría consecuencias devastadoras para la civilización, o eso, una catástrofe nuclear, también apostaron, aunque tampoco se les escapó la carta del cambio climático a los de Midjourney. Y aquí los expertos coinciden en que no hay que ser un lumbreras para predecir que el cambio climático va a ocasionar desastres antes y con antes. Antes de todos ellos, Isaac Newton, que no tenía ordenador, pero tenía a su favor las leyes de la física, predijo que el fin del mundo iba a ser en el 2060, poco más o menos como el Big Thing este, la máquina australiana del MIT, y aunque sus cálculos fueron mucho más enrevesados que los del ordenata, porque vamos, eran un poco así como más bíblicos y así como de patrones y señales y apocalípticos, en definitiva las cuentas le daban para el 2060 también. Yo no sé si para entonces seguiremos discutiendo sobre el Papa, pero acordaros que en momentos de crisis la gente se aferra muchísimo más a las creencias, a las conspiraciones y a todo tipo de movimientos extraños. Y de lo que estábamos hablando antes, yo sé que en Europa esto nos pilla muy lejos porque estamos descristianizándonos y cada vez hay más carencia de fe en la Iglesia Católica y está en declive. Pero lo cierto es que en el mundo la religión católica está ganando cada vez más adeptos y en lugares y primeras potencias como Estados Unidos tiene una influencia terrible. O sea, bestial. Allí los presidentes dicen Dios bendiga América. Con eso os lo digo todo. Hace tan solo unos días se producía el fallecimiento de una de las grandes artistas y una de las grandes cantantes de la historia de la música. Era Tina Turner. Y ahora os contamos por qué escuchamos esto. Y es que la faceta espiritual de Tina Turner, la faceta que tiene mucho que ver con estos temas, se conoce bastante menos. Esto que estamos escuchando es un disco que hizo sobre con mantras, sonaba así. ¿Por qué lo escuchamos, Juan José Cesaro? Pues bueno, por lo que tú comentabas, porque nos ha dejado Tina Turner, porque a mí esto yo también lo desconocía, porque yo conocía la faceta que todos tenemos así de pop o de rock, o sí, como queramos la clasificar. La reina del rock. Claro. Y a mí, bueno, conversando justamente por el fallecimiento de Tina Turner con Yolanda Robles, fue la que me dijo que ella conocía este disco, y ahí empecé un poco a indagar, bueno, que es esa faceta espiritual de Tina Turner, y efectivamente, o sea, ella era capaz de estar entonando este tipo de mantras 4 horas al día, continuamente. El disco es absolutamente espectacular, es una grabación espectacular. 2 horas. Sí. Ya digo, ella, y luego he estado, claro, mirando un poco en su biografía, tiene publicado una autobiografía que traducida sería, no sé si está traducida al castellano o no, pero es algo así como La felicidad llega a ti, una guía para cambiar tu vida para bien. Y ahí ella comenta justamente cómo empezó a acercarse al budismo, dentro del budismo a la escuela Soka Gakkai, y comenta que cuando tenía 20 años estaba absolutamente deprimida, que estaba abatida, intentó suicidarse tomándose un frasco completo de pastillas para dormir, y cuando ya se despertó en el hospital empezó a darse cuenta que tenía que cambiar de vida. Varias personas la empezaron a sugerir que cantara este tipo de mantras, y fue así como al principio con cierto rechazo y tal, pero luego como que vio ciertas señales o se volvió a encontrar con más personas, con más amigos que la iba invitando a que se explorara la filosofía budista, y fue así como la incorporó a su vida. Y realmente es un libro donde desarrolla pues todo un universo de creencias absolutamente increíble. También cuenta que ya, como sabéis, tuvo una primera relación, que no se sabe si fue matrimonio o no, pero fue su marido Ike. Porque luego no quedó claro. Sí, fue matrimonio. Sí, pero luego en el divorcio, en el intento de divorcio, parece que alegaron como que realmente no se habían casado. Bueno, en lo que fue la disputa de divorcio, por eso digo que la relación fue, evidentemente, y ahí sufrió muchísimos maltratos, muchísimos abusos, hasta el punto de que ella tenía que ir practicando el budismo a escondidas, porque si se enteraba su marido, volvía otra vez a actuar violentamente contra ella. Entonces considera que el budismo le salvó la vida. Y en este libro empieza a desarrollar una serie de conceptos que lo divide como en tres bloques. Uno que sería la revolución humana, otro que sería las nueve conciencias y otro que serían los 10 mundos. O sea que, como digo, desarrolla toda una especie de metafísica budista que aplicó a su vida y que trató de comentar con los demás, donde muestra pues eso, cómo fue ese lado espiritual que solamente ya en los últimos años de su vida hizo públicos a través de esta obra y a través de este disco. Pero o sea, que ella la ayudó totalmente. Totalmente, para bueno, su mundo la sacó del suicidio, la considera, y no solamente eso, dice que justamente esa transformación, ese avance por lo que ella denomina las nueve conciencias, es lo que la hizo dar justo el salto, que es cuando ella realmente triunfa, en 1984, que es cuando ya realmente ahí es cuando ya consigue encumbrarse, cuando se había separado también creo que ya entonces de su marido y todo eso, sí, y sí. Es cuando bueno, ya sale huyendo de, claro, de otro de los momentos en los que él la maltrata, y entonces ella sale huyendo sin nada, no tiene dinero, no tiene nada, se refugian en un hotel. Nos vamos hasta el monte, nos vamos. Ya han saltado. David Robles, cuéntanos. Pues 2:56 de la madrugada, y no sé deciros muy bien si se ha producido o no el salto. Los santeros de la Virgen están intentando por todos los medios conseguir devolver a la otra parte de la reja algunos salmonteños que han comenzado ya a saltar la reja. No es el momento todavía, no ha terminado el rezo del rosario, no ha llegado el sin pecado de Almonte, pero ya hay una decena de salmonteños que han saltado la reja, y en este momento todavía no somos capaces de decir si esto ya es el salto o se va a conseguir controlar. De momento, insisto, los santeros están evitando que los que han saltado ya lleguen a los pies de la Virgen, pero de momento... A ver, David, te cuento. Las imágenes que tenemos nosotros es que están sujetando el paso de la Virgen y bueno, pues como no ha llegado el sin pecado, no creo que les dejen saltar la Virgen, pero esto es ansia viva. Sí, sí. Bueno, a ver qué nos queda de ahí. Vamos. Están intentando saltar y controlar al mismo tiempo. Es una cosa bastante atípica, que no sean capaces los santeros de controlar, pues ya puedo decir que hay una decena de jóvenes salmonteños en el interior que están ya saltando cada vez más, y yo creo que ya esto no hay quien lo aguante. Algunos están saltando y otros los están haciendo saltar. El sin pecado de Almonte no ha llegado, pero los salmonteños han comenzado a saltar la reja. Esperemos que no haya avalancha, porque es que me da miedo. Es que se están empujando muchísimo. Se están haciendo mucho de tensión daño. Bastante fuertes en el interior del templo entre almonteños que consideran que debería salir ya la Virgen y aquellos que consideran que hasta que no llegue el sin pecado al monte no se debe producir. Momento bastante extenso, levantante violencia entre almonteños que están intentando mantener el orden y otros que consideran que ya debe comenzar la procesión. Vamos a intentar explicar lo que está ocurriendo porque los muchos años los de un bando que quieren un poco contener la cosa y los de otro pues se están poniendo un poquito finos, ¿no? Unos a los otros. Sí, de hecho es bastante confusa la situación, ¿no? Sí. Pero bueno, la Virgen se mantiene en el altar, santeros están controlando que al menos no la saquen del altar, pero ya la situación de caos es bastante amplia dentro de la ermita. Creo que de todas maneras se van a aguantar hasta que llegue el sin pecado para que se produzca oficialmente. Eso te iba a decir, ¿cuándo se espera el sin pecado, más o menos? Están acelerando las hermandades, quedan aproximadamente 10 o 11 hermandades en pasar por delante de la ermita. Estamos hablando de 5 o 6 minutos. ¡10! Pero yo creo que ¡madre mía! Yo creo que no sé si van a ser capaces de aguantarlo ya. Pero sí que es verdad que ya hay por lo menos una veintena de almonteños en el interior del presbiterio. Y bueno, pero de momento yo creo que se está controlando. Sí, estamos en ello. Lo bueno es que podemos decir, bueno, ¿Se ha producido el salto de la reja a los 2:56? No. La verdad es que no, no se ha producido. Yo diría que no, porque yo considero el salto cuando hace el salto, se levanta sobre sus andas la Virgen de la Altar. Pero bueno, en este momento... Sí, ahí en este momento sí. 2:59 de la madrugada, ya no ha habido forma de contenerlos. Los salmonteños han comenzado a saltar la reja, a buscar a su patrona, a la Virgen del Rocío, que en este momento comienza ya a moverse sobre su altar. Intentan los salteros por todos los medios aguantarlos. Llevan varios minutos que los salmonteños han comenzado a saltarlo, pero no se ha cumplido la tradición de que el sin pecado al monte haya llegado a la ermita. Y aquí en Onda Cero, las 3 de la madrugada, la información, la actualidad está precisamente ahí, en el monte. Buenas noches de nuevo en este salto de la reja atípico. En estos momentos podéis escucharlo en directo, como el sin pecado de Almonte entra en la ermita, pasillo de almonteños, para que el sin pecado se encare con la Virgen del Rocío. En el interior del presbiterio, los almonteños, que a las primeros 2:56 y luego a las 2:59 han conseguido saltar la reja antes de que llegara el sin pecado, pero ahora sí se puede decir que se produce el momento más esperado de esta romería. El sin pecado avanzando por el pasillo central de la ermita. Los salmonteños ya levantan sobre sus hombros a la Virgen del Rocío en una procesión que comienza ahora y que llevará a la Virgen durante toda la mañana paseándose por las calles de esta aldea hasta bien entrada la mañana. Sin pecado del monte, palmas al compás, los salmonteños ya portan a su patrona, a la Virgen del Rocío, y esta ermita del Rocío se viene abajo para celebrar su romería, la fiesta más deseada durante todo el año. Este momento, cara a cara, el sin pecado con la Virgen, comienza la romería del Rocío, comienza la procesión de la Virgen. Madre mía, menuda tensión, emoción, pero hoy han conseguido retener hasta que ha llegado el sin pecado, o sea que han sido bueno, muy devotos y obedientes. Fíjate cómo suena ahora mismo la ermita, porque se ha producido ese momento que tanto gusta, como el sin pecado se encara con la Virgen del Rocío. Meciendo están los salmonteños, el sin pecado saludando a la Virgen, que ya comienza a levantarse sobre su altar en estos momentos. Ahora sí, los santeros han abierto las puertas de la reja para que comience a salir la Virgen. Se había producido, como os he contado, el salto, pero los santeros no han permitido que la Virgen saliera hasta que no llegara el sin pecado, porque así lo mandan las leyes rocieras, las tradiciones de esta romería, que muchas veces los más jóvenes pues no tienen la suficiente calma o paciencia para respetarlas en algunos momentos. En estos momentos la Virgen intenta mantener la verticalidad con cierta dificultad para encarar ya los escalones que le llevan al pasillo central de salida de esta ermita. De momento la Virgen ahora en el suelo, los salmonteños intentando levantarla con bastante dificultad. Es bastante habitual que empiecen a tirar unos de otros de los varales. Veremos a ver si no ocurre como el año pasado, que terminó partiéndose el paso y tuvieron que volver antes de tiempo a la ermita. Pero de momento la Virgen ya, como digo, de nuevo en alza, de nuevo en vertical para salir por la ermita ya. La verdad es que no sé, David Robles, qué hora apuntaré para el salto de la reja. Si las 2:56 cuando hemos comenzado esta nueva conexión, o las 3:06, que es cuando en realidad se ha producido. Pero ahora mismo se ha producido un poquito, le está costando mantener la verticalidad a la Virgen en ese paso, ¿eh? Sí, sí, bueno, lo están consiguiendo ahora mismo. La Virgen está bajando ya los escalones del altar. Insisto, con cierta dificultad, y la están arrastrando por el suelo. Es una cosa que yo, tantos años de rocío, nunca había visto. La Virgen tiene que levantarse sobre los hombros de los salmonteños, no arrastrarse por el pasillo. Insisto, está siendo una salida de la Virgen bastante atípica, ciertamente caótica. Yo nunca había visto esto. Primero, un salto como a tres tiempos, como decías, a las 2:56, 2:59 y a las 3:06, cuando ha aparecido ya por la puerta el sin pecado al monte. Ahora la Virgen sobre el suelo, arrastrándose sobre el pasillo para encarar la salida. Nunca había visto yo a la Virgen arrastrándose por el suelo, siempre la había visto, como debe ser, a hombro de los salmonteños. En fin, es lo que podemos contar ahora mismo, que la Virgen insisto, arrastrándose por el pasillo, intentando salir y con muchos almonteños diciendo que así no debe salir la Virgen. Bueno, pues nada, a ver si lo consiguen y por fin puede hacer ese recorrido tan bonito en el que puede estar la gente también acompañándola, porque... Me parece que lo están consiguiendo, a ver si es verdad. Un abrazo a todos. David Robles, mil gracias por contarnos esta información desde las 2:56, ese salto a cámara lenta, pero extraordinariamente destacable, de la Virgen del Rocío, en Almonte, en el Rocío, con David Robles, con Pepelu, con José Luis Pérez en la parte técnica y también con Iván Infante. Gracias a los tres y muchas gracias por contarnos la información que se ha producido en directo ahora mismo, más o menos, hacia las 3 de la madrugada. Y unos minutos más en esta tertulia Zona Cero que hemos tenido que abortar por esta información en directo, justo cuando íbamos a hablar, Silvia Casasola, íbamos a hablar de una casa encantada, de una historia que tiene que ver con eso, con casas encantadas. Sí, no sabemos si Brad Pitt, que es el protagonista, haya... pues he visitado Almonte también, pero bueno, oye, todo es cuestión de coger y buscar y preguntarle, porque este hombre no para de dar noticias. Bueno, resulta que él lleva viviendo en esta casa 30 años ya, la compró en 1994 y con sus parejas más conocidas, Jennifer Aniston y Angelina Jolie, pues ha vivido en esta casa. Es una casa peculiar. Es una casa que está situada pues en Los Ángeles, en donde la zona en California, donde están todos los actores y tal. Y bueno, pues él la compró a una actriz que está relacionada con el mundo un poco del terror, del misterio. Ella se llama Cassandra, pero ella tenía un alter ego, que es Elvira. Elvira, reina de las tinieblas. Bueno, resulta que Elvira, reina de las tinieblas, que en realidad se llama Cassandra, pues cuando estaba intentando vender su casa, pues llegó Brad Pitt y dijo, a mí esta casa que estás vendiendo tú me encanta. Y ella, bueno, vamos a ver, pero yo te quiero avisar que esta casa tiene fantasmas, que esta casa, pues resulta que yo he visto fantasmas en todos lados, entrando en una habitación, flotando en el fondo de la piscina, sentados frente a la chimenea. Y claro, dice, claro, yo cuando contaba estas cosas, pues, había gente que decía, claro, esta como se dedica a hacer una cosa de misterio, pues está medio loca, que no, que yo digo realmente lo que he visto. Y entonces decía Brad Pitt, me parece fenomenal, me encanta, esto me encanta. Bueno, el caso es que al final le compró la casa por 1,7 millones de dólares, lo que equivale a 238 millones de pesetas en aquel momento. Bueno, ahora él ha vendido la casa. Y la ha vendido, dicen que por casi 24 veces más el precio por la que la compró. Porque la ha vendido por 40 millones de dólares. Por 36,6 millones de euros. Con lo cual, se supone que ha hecho el negocio del siglo. No especifican si él también ha tenido esas vivencias que tuvo Cassandra, de ver fantasmas por la casa. Eso no lo cuenta. Sí es cierto que, claro, viendo lo que cuenta Cassandra, yo entiendo que Angelina Jolie saliera escopetada de allí, porque, claro, si te vas viendo fantasmas en diferentes zonas de la casa, vas a la piscina, ¡bum! Además, ahí en donde han tenido también a sus hijos, los hijos que eran de ella adoptados, más luego los hijos que tuvieron en común, los seis niños. Bueno, entonces dices, pues qué bien, ¿no? Qué negocio ha hecho Brad Pitt. Pero claro, también hay información, y es que él ha ampliado la casa, porque la casa en origen la mandó construir un magnate del petróleo, ahí en la colina que ya se llama, que es donde está la casa ubicada, Ciudad de las Estrellas, y bueno, pues él ha ampliado la casa y ha puesto, pues ha comprado 2.000 metros más, porque ha comprado también, ha ampliado 2.000 metros más de la casa y ha ampliado dos zonas adyacentes. Bueno, ahora la finca cuenta con 8.000 metros cuadrados, tiene una piscina, pista de tenis, pista de hielo y bueno, pues eso, que ha aumentado mucho, con lo cual también pues es razonable que ahora valga mucho más de lo que la compró. Y luego hay otro tema también muy, muy importante. Él decía que ha vendido la casa porque quería una casa más pequeña, la ha comprado, en efecto, también en más o menos en la zona, en el condado de Monterrey. Ahora la casa que tiene solamente tiene 300 metros cuadrados, le ha costado exactamente igual que la que ha vendido, o sea que debe ser una zona mejor, pero donde ha sido muy listo es que resulta que él la ha vendido en marzo de este año y en abril salía una ley que les obligaba a los residentes en este lugar a pagar a partir, si tú vendías la casa por más de 10 millones, tenías que pagar un impuesto de 5,5%. Y eso se ponía en activo a partir del 1 de abril. Como él lo ha vendido en marzo, no tiene que pagar el impuesto. Así que se ha ahorrado casi 2 millones de euros de impuestos. Con lo cual, Brad Pitt está encantado, ha vendido su casa, tiene ahora otra casa más nueva. No sabemos si se ha llevado los fantasmas o no. Y a las nuevas novias que tiene, pues ahora les enseñará la otra cosa. Jennifer Aniston y Angelina Jolie tampoco han dicho nada de si habían visto ningún fantasma. Pero Cassandra insiste que por lo visto se cogió un terreno al lado, que en esa casa había fantasmas. La rebelión de las orcas, Mado Martínez. Así se puede titular esta información, así. La rebelión de las orcas, ¿no? Sí, y además orcas ibéricas, porque las orcas parece que están atacando los barcos y nadie sabe por qué. Lleva pasando desde el año 2020 y el pasado 17 de mayo, que fue el día de la festividad de San Pascual Bailón, y lo sé porque en mi pueblo, en Monforte, decir, hacemos romería, que cada uno tira para su tierra, pues una manada de orcas volvió a atacar en el estrecho de Gibraltar. Y el tema es que la orca ibérica está en extinción porque su principal fuente es supervivencia, es decir, su presa es el atún rojo, que también está en extinción. No se sabe muy bien aquí qué es lo que está pasando. Se han planteado múltiples posibilidades a por qué este extrañísimo comportamiento de las orcas no es normal, por qué no se están percibiendo como una amenaza para el hábitat. Otra explicación podría ser que a lo mejor dicen, ¿no?, que esto empezó en el 2020, que en el 2020, cuando esto empezó, una de las orcas, una orca que, bueno, la llamaban Gladys a esta orca, tuvo una experiencia traumática porque fue golpeada por un timón de un barco, y ahí piensan que al igual pudo empezar también la contraofensiva. Otra explicación es que a veces los animales, pues por aprendizaje social, uno empieza a hacer algo y los otros aprenden rápidamente la conducta y la imitan, en ocasiones porque se pone a la moda, ¿sabes? Es así. Entonces, bueno, ala, pues todas a atacar. La cuestión es que se ha planteado ahí un debate también ético en torno al hecho de, bueno, debemos dejar de permitir que las pequeñas embarcaciones, sobre todo, porque algunas las están hundiendo, naveguen por esa zona, o el ser humano también tiene derecho a pasar por ahí, o son las orcas las que tienen más derecho. En definitiva, el tipo de debates que siempre surgen en torno a estos temas, pero de momento no sabemos por qué las orcas están teniendo esta conducta tan agresiva y tan poco habitual. La verdad es que, bueno, es llamativo, pero sin embargo eso se está produciendo en las orcas ibéricas. ¿Hay alguna diferencia entre las orcas y la imagen que tenemos de las orcas y las orcas ibéricas? ¿Qué son? ¿Por qué son diferentes a las que conocemos? Yo es que no conozco ese mundo, pero me parece muy llamativo que la imagen que tenemos de las orcas igual no corresponde a las orcas ibéricas, ¿o sí? Sí, son orcas. Lo que pasa es que estas son una subpoblación. Quiere decir, ¿por qué se llaman? Claro, porque están por esta zona. Pero es una subpoblación que está en extinción. Entonces, el problema, la ética, es que, bueno, ellas están atacando los barcos, pero realmente es porque su presa también está en extinción, que es el atún rojo. Es decir, ¿podrían percibirnos como una competencia? ¿Podrían percibirnos como...? Claro, o sea, se está extinguiendo su hábitat, ¿vale? Quiere decir que es su modo de supervivencia, su comida, vamos, lo que a ellas las hace sobrevivir. Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero es bastante raro. Se están defendiendo. Y hablamos... Sí, es una defensiva. Y finalizamos esta Zona Cero con una noticia, con una información que nos habla de un trabajo de investigación, de opinión de científicos sobre determinados asuntos. Y hay un tema muy sorprendente, y es que un porcentaje muy alto de gente de ciencia, de científicos que se dedican profesionalmente a la ciencia, han visto no identificados. Sí, este es el primer estudio nacional llevado a cabo en los Estados Unidos para examinar a fondo las experiencias y los puntos de vista de los académicos, es decir, de los profesores universitarios, respecto a los ovnis. En realidad, lo que hicieron estos investigadores es poner en marcha una encuesta sobre el punto de vista sobre el fenómeno ovni de los profesores universitarios y también si han tenido experiencias. Y enviaron esta encuesta a 39.000 investigadores académicos de 144 universidades y de 14 disciplinas diferentes. Se la enviaron a profesores con plaza, no profesores asociados, sino profesores que tenían ganada esa plaza y que además hacían trabajos de investigación. Y de esos 39.000 respondieron a la encuesta, que no está mal, 1.460. ¿Cómo? ¿Cuántos eran? Le enviaron la encuesta a 39.000 y respondieron 1.460. ¡Jolines! Bueno. Ay, podrían haber respondido más, ¿no? Sí, podrían haber respondido más, también es verdad. Pero bueno. Si no hubiera pasado lo de los WAP, hubieran sido, yo creo que mucho menos, ¿eh? O sea, bueno, que ahora se ha normalizado bastante. Pero, bueno, la base era pequeña, pero los investigadores asumieron que los que no respondieron es que directamente no les interesaba el tema o eran escépticos. Y los que respondieron, pues digamos que llegaron a la conclusión de que o habían tenido alguna experiencia o estaban muy interesados en el fenómeno ovni. La mayoría de estos que respondieron, de estos 1.460, dijeron que creían que la investigación académica sobre el fenómeno ovni es importante y que debería hacerse más investigación científica y académica sobre el fenómeno ovni. De los que completaron este cuestionario, el 62% eran hombres, el 80% eran blancos, el 10% trabajaba en ciencias políticas, el 10% en física, el 10% en psicología, el 6% en ingeniería y luego ya había otras disciplinas, digamos, en menor medida. Y, bueno, de esos 1.460 que respondieron, un 4% dijo que había participado en investigaciones académicas relacionadas con el fenómeno ovni. No se sabe si secretas o no, pero un 4% dijeron que habían participado en investigaciones científicas y académicas sobre el fenómeno ovni. Un 36% tenía un gran interés en formar parte de cualquier investigación sobre el fenómeno ovni. Un 43% dijo que se involucraría en un proyecto de investigación ovni si participaba algún académico de renombre en su disciplina, y el 55% dijo que lo haría, que participaría en una investigación de este tipo siempre y cuando hubiera la financiación adecuada. Y lo más interesante, el 20% de estas personas que respondieron, de estos académicos, dijeron que o bien ellos mismos o alguien muy cercano había tenido una experiencia ovni que no podían explicar. Y de hecho contaron algunos de ellos sus propias experiencias, ¿no? En esta encuesta uno de ellos dijo: bueno, conozco personalmente a tres físicos que informaron de forma independiente haber visto ovnis. No tienen explicación para un fenómeno tan extraño que observaron y que denotaba una tecnología muy superior. Otro dijo: he visto ovnis dos veces, sé que existen y no puedo explicar la tecnología que demostraron delante de mí. Bueno, así, digamos que infinidad de académicos, bastantes académicos, contando sus propias experiencias ovni. Y eso sí, la mayoría de ellos respondieron, casi el 100%, que la investigación del fenómeno ovni redundaría en algo positivo para toda la humanidad y que el secretismo y esa cuestión de las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos de ocultar el fenómeno ovni, si esto era así, pues que era muy contraproducente e imprudente para llegar a mayores conclusiones sobre el fenómeno ovni. Bueno, me parece interesante esta encuesta. Sí. Una encuesta que certifica que muchos científicos aseguran y dicen y ratifican haber visto no identificados. Con esta noticia, con esta información, finalizamos la Zona Cero de esta noche con Miguel Pedrero, gracias. Juanjo Sánchez Oro, Mado Martínez, Manuel Carroyal. Buenas noches. Hasta la siguiente y mil gracias por estar con nosotros en esta noche tan, tan especial. Y vamos ahora con Cuéntame cómo pasó. Silvia Casasola nos cuenta algo sobre lo que podemos llamar y se puede denominar sembrar agua. Habla con la directora del Centro Internacional de Evaluación de Recursos de Aguas Subterráneas. El cambio climático, la ausencia de lluvia, está causando gran preocupación en España y en todo el planeta. Incluso se especula que si seguimos así, surgirá lo que llaman la guerra por el control del agua. No queremos ser alarmistas, ¿eh? Pero oye, cuéntame cómo pasó. Por eso tenemos a una hidrogeóloga que es una experta en agua subterránea. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Elizabeth Lichtenbuth es directora de IGRAC, el Centro Internacional de Evaluación de Recursos de Aguas Subterráneas dependientes de la UNESCO. Al agua subterránea o NEPA subterránea lo llamas el guardián oculto contra la sequía, que me encanta este título. ¿Hemos sabido cuidar ese guardián para afrontar la sequía que estamos viviendo en la actualidad, Elizabeth? Pues no, eso es el problema y parte del problema en el cual estamos ahora. El agua subterránea es parte integral del ciclo del agua, pero con un rol muy, muy particular, que es filtrar el agua a través de las de los suelos, de las formaciones geológicas, por lo cual tiene una calidad que es mucho mejor que si no está contaminada del agua superficial, pero además tiene un rol de almacenar durante días, años y a veces miles de años y entregarla poco a poco a los ríos, los manantiales, los lagos e incluso el mar. Se nutre de agua subterránea. Entonces, ese rol fundamental se puede comparar a también los glaciares, ¿no? A uh-huh. donde ya por debajo de la tierra tenemos pues un banco, lo que también me gusta parte del guardián es como una cuenta de ahorros, ¿no? Uh-huh. Sí, que tenemos ahí esa reserva, ¿no? Es como si has ahorrado, has estado ahorrando, por eso lo estás haciendo tú el símil de la cuenta de ahorros, has estado ahorrando, tienes ahí ese agua retenida y la utilizas en momentos de mucho apuro, no así alegremente, porque si no te quedas enseguida sin lo que has ahorrado, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, esa agua, bueno, está almacenada, pero también circula en lo que llamamos los acuíferos o las napas de agua subterránea, que es el agua contenida en las formaciones geológicas del subsuelo, pues se almacena y se transmite, va moviéndose, pero va moviéndose muy lento comparando con el agua superficial de los ríos. Entonces, va muy lento. Por eso... muchas veces, bueno, hay todo tipo de acuíferos, ¿no? Hay unos que reaccionan más rápido, o sea que si tenemos un año lluvioso, enseguida lo vamos a ver, pero otros, muchos otros, que reaccionan de forma mucho más lenta, o sea que tiene que pasar muchos años antes que, por ejemplo, veamos el efecto de una sequía. Entonces, por eso, cuando tenemos un periodo seco de un año, dos años, el agua superficial va bajando, los lagos, los ríos, pero muchas veces el agua subterránea no. Entonces la podemos usar cuando efectivamente hay periodos de sequía. Uh-huh. Sin embargo, puede tener ese rol de banco de ahorros solo si la hemos cuidado antes, porque si no, entonces nos quedamos sin nada. ¿Se tiene control de los acuíferos, del agua subterránea que existe en el planeta? ¿Sabéis cuántos? Sí, bueno, con grandes cifras, evidentemente, pero lo que te puedo decir es que el agua subterránea es 99% del agua líquida, del agua fresca líquida continental, del agua dulce, perdón, líquida. O sea, si quitas los glaciares, el agua dulce, 99% es agua subterránea, 1% son ríos, lagos. Eso te da la dimensión, pero lamentablemente, como es invisible, no la hemos cuidado, no la hemos tomado en cuenta, la hemos tomado por infinita, ¿no? Y no es así, no es infinita. Existen muchos tipos de acuíferos. Me imagino que también habrá diferentes formas de extraer el agua subterránea. Yo no sé si vosotros sabríais decir cuál sería el método más eficiente. Bueno, cuando miramos a la historia y a la historia antigua, hay sistemas muy hay sistemas ancestrales que respetan la naturaleza y que han se han construido para captar el agua subterránea, como por ejemplo las galerías subterráneas horizontales. Uh-huh. O también pozos, pero que respetan, o sea, que no explotan más de lo que entra. Por ejemplo, las galerías horizontales que filtran el agua, que se usaban mucho, bueno, en España hay muchas, que hoy en día ya no se usan, claro, norte de África, vienen de la antigua Persia. Uh-huh. Permiten captar, bueno, como el agua se capta por gravedad, no se puede usar más de lo que llega. Entonces, eso asegura que no se sobreexplota. Lo que hoy en día también, o lo que hemos visto, porque aprendemos mucho de la historia y de las experiencias ancestrales, es que también antiguamente se cuidaba mucho el agua de lluvia, la infiltración, ¿no? Para que cuando cae, forzarla un poquito a que se infiltre en el subsuelo. La vegetación tiene ese rol, de todas formas. Entonces, los antiguos hacían zanjas, uh-huh, en la montaña, y es lo que llama, de hecho, en el sur de España, seguro que quizá lo han oído, sobre todo ahora, es lo que se llama sembrar agua. Sí. Y más abajo se recolecta, ¿no? Entonces, esos son sistemas ancestrales. Lo que pasa es que todos estos cayeron en el olvido con las bombas y los pozos, etcétera. El problema no es usar pozos, bombas, etcétera. El problema es no usar más de lo que la naturaleza da, porque si extraemos más agua subterránea de la que entra, provocamos un desequilibrio y poco a poco eso se llama sobreexplotación, y a la larga, más o menos largo, ya podemos incluso desecar una napa. Sabes que en España hay mucha polémica porque estamos teniendo ahora este problema de mucho tiempo sin llover y bueno, pues todos los terrenos están sufriendo, todas las plantaciones están sufriendo, sobre todo en unas zonas determinadas, mucha sequía. En concreto estamos hablando de Andalucía y se está debatiendo mucho sobre si es conveniente o no extraer el agua subterránea del humedal del Parque de Doñana. Con esto que estás comentando, claro, ahí habría que coger y saber si realmente el agua que se pudiera extraer daría para que ayudara a, de momento, esas tierras, pero claro, tampoco con la suficiente cabeza para decir, no vamos a sobreexplotar este parque, porque si no ya nos quedamos, porque claro, si solucionas una cosa para hoy y luego para el futuro no dejas nada, no vale para nada, ¿no, Elizabeth? Exactamente. O sea, sobre todo que ahora estamos hablando de que los ciclos también se aceleran, entonces llueve menos, entonces eso no ayuda, no ayuda para nada, pero además es que los humedales y las zonas como Dalmiana tienen un rol también de cuenta de ahorros, ¿no? La vegetación, esos humedales permiten también almacenar agua, mucha agua subterránea, ayudan a esto porque ahí mucha agua se queda muy cerca de la superficie para alimentar esa vegetación que depende del agua subterránea. La presencia de humedales de este tipo también genera humedad, genera evapotranspiración, que luego pues ahí hay un ciclo local que también permite llover, etcétera. Si se sobreexplota el acuífero en esta parte, no solamente rompemos el ciclo del agua, que lo hemos roto en muchas partes, ¿ya? Pero es usar la cuenta de ahorros, exactamente. Y cuando ya no habrá nada, se habrá acabado. Eso será un desierto, no habrá nada más que hacer. Entonces tú, como experta en este caso, ¿piensas que sería mejor buscar otras alternativas? Sí, efectivamente, o sea, hay soluciones. Primero desperdiciamos mucho, para empezar, porque además el tema de en parte de Doñana y del sur de España es que se exporta el agua a través de los frutos y de la verdura, ¿no? Se exporta a otros países. Entonces el agua subterránea España la exporta, y a un precio muy barato, a países que bueno, pues quizás no tienen para a suficiente agua, y además la compran barato, ¿no? Entonces se desperdicia mucha comida, se desperdicia mucha agua, y ahí hay mucho que se podría hacer. Pero también hay efectivamente un sistema de agricultura intensiva que ya no es de acorde a los recursos que hay. Eso es lo que hay que entender, es los límites. Hablamos mucho hoy en día de los límites planetarios. El agua no es infinita, y no es porque no la vemos. Y bueno, para volver a lo que decía, es verdad que tenemos que entender, por eso hay que estudiar, pero creo que esta zona ha sido muy estudiada y que creo que se sabe cuánto se puede usar sin pasar un umbral que efectivamente, dado que llueve menos hoy, no se va a recuperar en quizás décadas. Claro, pero lo que has dicho es muy importante, porque yo es una cosa que no lo había percibido así nunca. Claro, tú tienes un terreno. La persona que tiene ese terreno lo que quiere es pues intentar sacar el mayor fruto posible y que su tierra pues dé pues sus verduras, sus frutas y que funcione fenomenal. Pero claro, si tú estás plantando algo que no corresponde a ese terreno, estás utilizando una infraestructura, creo que le estás comentando tú, de agua, con lo cual no te estás dando cuenta, pero estás vendiendo, estás regalando ese agua. Un agua que es importantísima no solamente para ese terreno, sino para toda una extensión y habitantes y de gente, con lo cual si tú haces esa plantación deberías de tener también, cuantificar lo que vale ese agua que estás casi regalando. Exactamente, y eso, bueno, es lo que se llama el agua virtual, que luego va circulando por todo el mundo, pero eso es muy importante entender más efectivamente el agua que está contenida en el producto que uno está cultivando y luego vendiendo, y sobre todo vendiendo afuera. O sea, eso, pierdes ese agua, ya no la recuperarás, porque hoy en día en zonas como el sur de España ya la recarga no es lo que era y no lo será. Las previsiones están claras. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Antes decías de los antepasados, que yo es una de las cosas que me llaman más la atención, ¿no? Si nuestros antepasados con menos recursos hacían un control y un consumo de agua muchísimo mejor que nosotros, ahora que nosotros tenemos un montón de avances, de ingenieros, de tecnología, lo que hacemos es explotarlo casi al máximo y luego ya es cuando nos llevamos las manos a la cabeza. No aprendemos, no consultan con organismos como el vuestro, como en el que estás tú de directora. No consultan con quien tiene que saber para que les asesoren y puedan, pues no sé, si tienes que coger y volver a poner en marcha esas zanjas, esas zonas donde utilizar ese agua que va cayendo, que se vaya filtrando y que se vayan aumentando las aguas subterráneas, pues es hora de ponerlo en marcha, ¿no?, antes de que nos quedemos sin nada. Sí, no, totalmente, pero bueno, como siempre hablamos de un, en inglés, de un gap, ¿no? De toda la información que genera la ciencia, que además más en más nos apoyamos y ya entendemos y usamos el conocimiento ancestral y del pasado, cómo eso logramos transferirlo a los que toman decisiones. Y bueno, es la lucha del centro a donde estoy. Yeah. Necesitamos creatividad para que podamos realmente, y sobre todo en la agua subterránea, que es invisible, o sea, cómo la hacemos visible, cómo la hacemos parte del plan de integrarlo en todas las decisiones que se toman en un territorio. Y eso es complejo, claro, es lo más complejo al final. Ahora, en la situación que estamos, o no llueve nada, o de repente llueve a lo bestia, cae gran cantidad de agua, granizo a lo mejor en poco tiempo. ¿Cómo repercute en el agua subterránea, en la napa subterránea? A la hora de filtrarse en la tierra, ¿qué efecto causa? Es un problema, afecta ese nuevo patrón de las precipitaciones, afecta a las aguas subterráneas porque hacer las precipitaciones hacer más intensas y más cortas muchas veces, pero sobre todo más intensas, en vez de infiltrarse, erosiona la superficie, los suelos, pero no se infiltra, ¿ya? Y ahí viene toda la importancia. Entonces, al final hay menos infiltración. Uh-huh. O a veces, sí. Entonces, y ahí la importancia de la vegetación, de manejar el territorio, el suelo, para que el máximo de agua que cae, porque esto vamos a tener que hacer ahora, es que lo que cae vamos a tener que meterlo en la cuenta de ahorros y recargar acuíferos para habrá que y todas estas costumbres ancestrales son clave hoy en día y mantener la vegetación o volver esto también va a ser clave. O sea que es volver a estudiar los métodos ancestrales de cómo utilizar ese agua para que se filtre lo máximo posible y, por otro lado, tener una vegetación que intente también ahí retener para volver a tener esa reserva que estamos perdiendo. Sí, y por eso Doñana es tan importante, porque permite una mejor infiltración del agua. Si la vegetación se muere ahí, el agua que caerá erosionará los suelos, se llevará a la tierra, o sea, es una cuenta atrás. Pues ahí voy yo. Elizabeth, ¿crees que estamos en un punto de no retorno o todavía estamos a tiempo de trabajar en equipo con los guardianes contra la sequía? Estamos a tiempo. Hay unas zonas que estamos a tiempo para que la naturaleza al final siempre estará y volverá. Estamos a tiempo en algunas zonas, efectivamente, con el agua subterránea es complejo porque si tenemos, como he dicho al principio, reservas que tienen ciclos muy grandes de décadas, nos va a costar décadas volver a la normal. Pero en otras zonas sí, con ciclos más cortos puede ser más rápido. Pero sí, estamos en un punto que si no reaccionamos ahora, unos acuíferos no los recuperamos ni en una generación o dos o tres. Uh-huh. Elizabeth, ha sido un placer charlar contigo y que nos des un poco de esperanza a todos viendo cómo la naturaleza pues nos está avisando y tenemos que estar ahí muy pendientes. Muy bien, muchas gracias. Ojalá los que mandan se asesoren bien y no tomen decisiones precipitadas que solucionen lo inmediato a costa de quedarnos sin agua en un futuro cercano. Aprendamos de la naturaleza y seamos cómplices. Se lo debemos a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Como dice Elizabeth, tenemos que aprender a sembrar agua. Is there a time? What about all the things that you said is yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping sure? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La edad de la mentira. Los insultos racistas que recibió hace una semana el jugador del Real Madrid en Vinicius han desatado a una auténtica tormenta. No hay ninguna justificación al racismo, ninguna, sea del tipo que sea, no hay ninguna justificación, algo que no se puede tolerar absolutamente nunca. El caso con sus cosas, todo el mundo va a hablar, pero el caso, y no hay duda de ello, ha agitado el árbol y se ha movido todas las ramas, y este tema se ha comentado más que nunca. Hemos buscado información que se salga un poquito de la norma y hemos encontrado este libro que es fantástico, que nos presenta un ejemplo absolutamente distinto. El libro se titula San Pauli, otro fútbol es el subtítulo, otro fútbol es posible. San Pauli, otro fútbol es posible. Es un equipo de fútbol que ahora mismo se encuentra en la segunda división alemana, un equipo de fútbol que presenta una serie de valores que son casi casi religión en su gente, en sus seguidores, en sus jugadores, que nos encantan. Una serie de valores que tiene mucho que ver contra el racismo. Uno de sus autores es historiador por la Universidad de Barcelona, ha escrito diferentes trabajos sobre el movimiento ultra relacionado sobre todo con el fútbol, está esta noche con nosotros el historiador Carles Viñas. Carles, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches, bien, bien. La verdad es que, bueno, el mundo del fútbol y el mundo del racismo en este caso han ido vinculados, pero es algo que está en la sociedad y bueno, pues hay que afrontarlo independientemente de que nos interese el fútbol. Pero la historia esta que nos cuentas en este trabajo, en este libro y sobre este equipo desconocido, pero yo creo que la mayor parte de gente, es fascinante, que nos demuestra eso, que otro fútbol es posible. Sí, ciertamente. Se trata de un club desconocido porque, por desgracia, la gente normalmente sigue a los clubes ganadores, ¿no? En cambio, el San Pauli no ha ganado nunca ningún título, es un club, podríamos decir, perdedor, pero sin embargo, por los valores que representa, tiene una cantidad importante de seguidores en todo el mundo y me parecía interesante explicar su historia. Tú cuentas en el trabajo, cuentas que tiene 500 peñas en todo el mundo, no es un equipo ganador, no es de primera fila, pero es un equipo que se encuentra en la segunda división alemana, es un bueno, pues un lugar bastante importante. Pensamos en la segunda división española. Grandes ciudades españolas tienen su equipo de fútbol en la segunda división. Por lo tanto, San Pauli y los valores, evidentemente, ahora hablamos sobre ellos, pero sí que es un equipo bastante importante y 500 peñas en todo el mundo, 500 grupos de seguidores. Impensable, ¿eh? Sí, como te decía, normalmente la gente sigue con más seguimiento, ¿no?, a los grandes equipos, y en cambio este equipo, que es de un barrio, el barrio portuario de Hamburgo, un equipo humilde, pequeño de barrio, cuenta con, bueno, con esta gran cantidad de seguidores en todo el mundo, como te decía antes, por los valores que acumula, por los valores que pregona el equipo, el conjunto, por esta comunión entre la dirección del club y la afición, que hace que, bueno, que sea una alternativa al fútbol profesional, aunque evidentemente es un club profesionalizado que juega en la élite, como decía, segunda división del fútbol alemán. Pese a ello, es un club diferente y singular. No hubiera sido posible en sus gradas que se produjera lo del otro día. Por lo menos por los valores que pregonan el equipo y la gente que le sigue. Sí, bueno, sucedió en los años 90, cuando el equipo hizo un giro a raíz de también del crecimiento de la extrema derecha en Alemania. El San Pauli también tenía en su seno un pequeño grupúsculo, ¿no?, de aficionados neonazis que increpaban e insultaban a los contrarios, y en un partido sucedió este tipo de insultos y la afición se movilizó y los echó del estadio y nunca más volvieron. Y eso también es un dato que hace que este equipo sea diferente al resto de hinchadas. La verdad es que ojalá ocurriera en este caso un punto de inflexión, porque un punto de inflexión provocó el nacimiento de este grupo, que este equipo de fútbol, el nacimiento de unos valores asociados a ese equipo de fútbol, porque el equipo de fútbol ya existía, pero viendo el escudo del equipo de fútbol, una calavera, nadie pensaría que tienen unos valores tan progresistas, tan románticos, pero de verdad. Bueno, yo más que románticos creo que son unos valores humanos, ¿no? Claro, claro. Del equipo profesional. Hemos convertido en extraño ser normal, ¿no? Exacto, eso es la paradoja, ¿no? Lo que tenía que ser normal lo hemos creado como algo extraordinario, y en cambio hemos normalizado cosas que para mí no tenían que ser normales, ¿no? El caso de San Pauli se da el caso inverso, ¿no? Es un club, el único club oficialmente que sus estatutos recoge o se define como un club antifascista, antihomófobo y contrario a toda discriminación, y creo que esto ya es un hecho diferencial respecto a la multitud de clubes del mundo que podrían hacer este gesto. Pero sin embargo, a día de hoy, el San Pauli en Alemania es el único equipo que se ha registrado en sus estatutos, bueno, que se ha definido de manera. Uno de sus jugadores dice, en el prólogo de este trabajo, de este libro tuyo, dice que yo no jugaba para mí cuando estaba en San Pauli. No jugaba para mí, jugaba para todos. Este es un mundo solidario, el de ese equipo de fútbol. Qué difícil y qué bonito es escuchar esto de la boca de un futbolista y de la pluma en este caso. Sí, de nuevo nos parece algo inédito, impensable, ¿no? A día de hoy, en este fútbol negocio, ¿no?, que todo intenta fagocitar y todo convertir en algo, en negocio, ¿no? Los jugadores de San Pauli tienen muy claro que juegan para el barrio, para la comunidad, que esto es lo que quiere preservar el equipo. Esta vinculación del barrio, la afición con el equipo, con el club, se llama el Kids Club, el club del barrio, y tiene muy claro que es el orgullo del barrio. Les da igual ganar o perder. Esto es otro aspecto interesante, el concepto que se tiene del club. No, el club, el objetivo no es ganar, no es subir a primera división, no es ganar un título, es ser el orgullo del barrio. Y este orgullo pasa por reivindicar y hacer bandera de estos valores que representa el equipo. Hacer bandera también, cuidando mucho de los jóvenes, de los niños, de la cantera, de los grupos y las divisiones de gente menor de edad que también está en el equipo. Todos los equipos del mundo tienen clubes y tienen secciones inferiores respecto a la edad de la gente. También ellos, también este equipo. Y cuida mucho eso desde el nacimiento, desde el advenimiento a este mundo, al mundo competitivo, de estos niños, que no tengan esa rivalidad, que no sean tan egoístas. Sí, se trata de formar primero también a los técnicos, los entrenadores, a todo el staff y después a los jugadores desde categorías inferiores en los valores del club, ¿no? Que sepan lo que significa jugar el San Pauli, lo que representa jugar en el San Pauli y un poco lo que tendría que representar jugar a fútbol, ¿no? En un espacio lúdico, de diversión, comunitario, de solidaridad, ¿no? Y esto es un poco lo que intentan transmitir el club a través de su staff técnico a todas las categorías inferiores del fútbol formativo del club. San Pauli, otro fútbol es posible. Así se titula este libro, está en Capitán Swing, un libro. Uno de sus autores está esta noche con nosotros, Carlos Viñas, es historiador, doctor en historia de la Universidad de Barcelona y autor de otros trabajos que hablan sobre cómo el mundo ultra también está en el mundo del deporte y también ha llegado, no al mundo del deporte en sí, sino al mundo de algunos aficionados al deporte. Sí, bueno, intento un poco, a mí me interesa el fútbol como su trasfondo sociopolítico, social, ¿no? No tanto jugadores y partidos, sino este trasfondo, porque la gente va al estadio, cómo se identifica con un club, con unas ideas, con unos valores. Esto es lo que me interesa en mis investigaciones y lo que realmente me atrae, ¿no? De estudiar la historia del deporte, del fútbol en concreto, este background social, ¿no? Que entiendo que está un poco a veces dejado de lado, marginado en las ciencias sociales, y creo que es muy interesante investigar y conocer por qué las raíces, el interés, las causas, por qué la gente aún en el siglo XXI sigue el fútbol y estos equipos a pesar de todo el negocio que hay alrededor, ¿no? Nos interesa muchísimo aquí en nuestro programa que un doctor en historia se enfrente a este asunto, se enfrente a esta realidad. ¿Qué crees que lo que ha ocurrido puede llegar a cambiar? ¿Puede ser, como fue en este caso con Sao Pauli, un punto de inflexión? Hemos tocado fondo y ahora todo se va a recuperar. Yo tengo esa esperanza, no sé si tú la tienes también. Yo creo que soy más realista y creo que no, sinceramente. Creo que estamos un poco años luz de lo que sucede en Alemania en ese sentido, y que aquí todo va a quedar en, bueno, como estamos viendo, ¿no? En gestos comunicativos, en la exhibición de alguna pancarta, alguna sanción y poco más, ¿no? Hasta al próximo episodio. Creo que no hay una voluntad real para abordar el fenómeno, porque sería también asumir que España es un país racista. Y creo que esto, mucha gente, bueno, no está dispuesto a hacerlo. Y hasta que esto no se reconozca, será imposible construir una estrategia para intentar limitar, que no eliminar, y erradicar el racismo en el fútbol, porque es imposible. Si tienes una sociedad racista, el fútbol habrá episodios de racismo. Tú, como doctor en historia, ¿qué piensas de esa afirmación? ¿España es un país racista, históricamente hablando? Bueno, yo creo que no hay dudas. Sí, el que conoce un poco la historia del Estado español lo tiene que tener claro. Desde el siglo XV hasta el día de hoy hay múltiples episodios que corroboran esta afirmación, ¿no? Hoy en día, sin ir más lejos, ¿no? Las dificultades que tiene la gente migrante para alquilar un piso, los centros de internación de extranjeros, las dificultades a raíz de movilidad en las fronteras, la ley de extranjería. Bueno, hay múltiples casos, el rechazo de una parte de la población, ¿no? Los discursos de odio. Me parece que es bastante obvio, ¿no? Algunos dirían o pensarán en este momento, España no es, o creo yo que no es un país racista, pero sí puede tener gestos y cosas y comportamientos que pueden ser racistas y puede tener mucho más influencia en la xenofobia, por ejemplo, el odio o el clasismo, antes que el racismo. ¿Hay esa diferencia? ¿Existe esa diferencia? Nominalmente hay diferencias, pero yo creo que todo forma parte de un conjunto, ¿no? La xenofobia es el rechazo al extranjero, va ligado en muchas frases con el clasismo ha ligado evidentemente con el racismo, por tanto creo que no son elementos o fenómenos indisociables, al contrario, están muy vinculados unos con otros. La verdad es que recomendamos muchísimo este libro, que no nos imaginábamos su contenido, pero su contenido, yo creo que todo el mundo tiene que acercarse a este trabajo y a este libro, porque la verdad, como dice el subtítulo, y más en estos días que pensamos lo contrario, otro fútbol es posible. El título del libro que se encuentra el Capitán Swing es Sant Pauli. Uno de sus autores, Carles Viñas, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Carles, mil gracias. Un placer. Que poner las cosas en la balanza, desde luego opinar, pero eso han hecho a lo largo del tiempo intelectuales y como son los historiadores, y los historiadores son personas que tenemos porque tienen esa función, conocen el presente en función de conocer muy bien el pasado, y nos enseñan cosas y esas cosas nos tienen que hacer reflexionar. La verdad es que lo que hemos aprendido con este historiador es una cosa diferente. extraña, ese equipo puede parecer extraño, pero la verdad es que ojalá sea un objetivo, porque la verdad es que los valores, todos los valores, y este es uno de ellos, el de la igualdad entre razas, tiene que ser fundamental. Grupo que nos encanta, con Viva Suecia, finalizamos esta hora de programa, casi casi las 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la mañana. Nos quedan muchas cosas por delante, nos quedan Mujeres con Alma, nos queda una conversación y vamos a hablar también de historia del pasado, de la persona que inventó el autogiro, inventó el helicóptero. Hay una serie de diferencias, pero vamos a estar ahí con su bisnieta. Vamos a comentar muchas cosas en la siguiente hora del programa, en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, pero antes, en la actualidad, en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y os recordamos, precisamente salía ahora en la información, la página web ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están los programas enteros, ahí está cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, las puedes escuchar, insistimos, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y por supuesto cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene su sección y puedes escuchar cada una de las cosas que se ha emitido, los programas completos y también cada una de las entrevistas y secciones. Comenzamos un nuevo tramo que será el último en La Rosa de los Vientos. Nos va a llevar hasta las 5 de la madrugada y lo vamos a comenzar. Silvia Casasola nos lo va a contar en Mujer con Alma. Mujeres con Alma. La escuchamos, hablamos de la Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales del año en el que estamos, el 2023. Mujeres con Alma. El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales ha recaído este año sobre la historiadora francesa Hélène Carrère-Doncos, académica de la lengua francesa que ocupa el sillón, creo, de Víctor Hugo, y es una gran especialista en la historia de Rusia. Y como queremos saber más sobre ella, tenemos el placer de saludar a Raquel Villaécija, corresponsal en París del diario El Mundo. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Pues yo creo que tú estás mejor que yo, porque estás en un sitio estupendo, pero bueno, ahora nos dirás. Oye, cuéntanos... No lo negaré. Cuéntanos un poco quién es Hélène en la cultura francesa y bueno, ¿y cómo ve ella el conflicto entre Rusia y Ucrania? Que a ver si algún día se termine. Eso esperemos, pero no sé yo si va a ocurrir a muy corto plazo. Bueno, pues Hélène Carrère-Doncos es una de las mayores intelectuales que tiene Francia, no solamente bueno por la edad que tiene, la trayectoria que tiene, que ya tiene 93 años, sino porque también es bueno, es una mujer que ha abierto mucho camino, ¿no? Por la obra que tiene, ella es historiadora, está especializada, es una de las mayores expertas en la historia de Rusia y de la antigua URSS, sino también por el papel que tiene en la defensa de la lengua, porque ella dirige la Academia Francesa de la Lengua, que es una institución muy prestigiosa en el país y, bueno, desde 1999 ocupa el liderazgo, ¿no? Ya tiene el mando. Con respecto a la guerra de Ucrania, ya es verdad que se ha posicionado no ha sido bastante criticada porque cuando empezó a dirigir la Academia Francesa y fue nombrada secretaria perpetua, uh-huh. se reunió con Putin y bueno, pues algunos ahora, cuando ya estalló la guerra en Ucrania, pues sí que la han acusado, ¿no? La han criticado por ser un poco, digamos, no putinófila, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues por haber tenido como ese papel. Ella no se ha pronunciado mucho al respecto, porque además ella tiene un puesto en la Academia Francesa, pero sí, en alguna ocasión que se le ha preguntado, ha dicho que ya tiene un trabajo de historiadora, que no se tiene que posicionar sobre eso, que evidentemente quiere que la guerra acabe, pero que bueno, que el trabajo de un historiador es intentar comprender lo que está pasando en ese momento, ¿no? No tampoco tomar una posición a un lado o a otro. Viendo los acontecimientos, Hélène ha tomado distancia del líder ruso diciendo que la invasión de Ucrania puede ser el principio del fin de Putin. Ella creo que nace en París porque su familia tiene que huir de Rusia. Y me gustaría un poco que me comentaras un poco sus orígenes, porque ella narra mucho sobre esto que ocurrió con su familia y el por qué se tienen que trasladar a Francia, ¿no?, en sus libros. Sí, bueno, ella, su padre era georgiano y su madre de origen ruso, si no me equivoco, y bueno, yo creo que ella en su infancia eso, digamos que lo ha mamado, ¿no? O sea, ella, podríamos decir que tiene una parte rusa, ¿no? Uh-huh. Muy importante, ¿no? Entonces, ella pues siempre ha volcado su carrera al estudio de este país, de la antigua URSS, y bueno, es más bien su hijo, Emmanuel Carrer, uh-huh. que publicó un libro en el que, bueno, pues sí que contaba algunas de las intimidades de la familia que ella, que es un personaje muy discreto y bastante poco mediático, no había contado. Y él sí que cuenta que, por ejemplo, su madre no aprendió a hablar francés hasta los 4 años. El libro se llama Una novela rusa y, bueno, causó polémica pues porque contaba algunas intimidades. Emmanuel, que así se llama su hijo, cuenta en su obra La novela rusa, la historia de su abuelo, George Zurzbly. Una profunda investigación en la que incluso aprendió ruso contando que su abuelo tuvo una atormentada vida y que había colaborado con los nazis durante la ocupación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Hélène lo sabía y pidió a su hijo que no contara el secreto familiar, que esperara a que ella hubiese muerto. Pero Emmanuel no hizo caso y desveló cómo su abuelo fue detenido por colaboracionista y no volvieron a verle, siendo posiblemente ejecutado al final de la guerra. Hélène sintió que su hijo le había traicionado y él lo justificó diciendo que los traumas se heredan de padres a hijos y él no quería dejar ese legado envenenado a los suyos. Ella además, porque es conocido que en la aristocracia rusa el francés era el idioma, ¿no? Era como que te distinguía de la plebe. Y ellos siempre, los rusos en la época del zarista, pues Francia, París, eso era, vamos, la crème de la crème, ¿no? Como se puede decir. Y ella es muy crítica con lo que pasó durante la Revolución Rusa y bueno, lo que les quitaron, me imagino, a su familia a la hora de tener que huir. ¿Ella se ha manifestado a ese respecto? Pues a ver, públicamente, la verdad es que no sé si públicamente ha hecho alguna vez alguna declaración al respecto. Ella en toda su obra analiza todo el periodo, ¿no? En toda su amplitud. De hecho, uno de los libros que tiene, que es un poco el que le da más relevancia y lo impulsa, ella predice un poco anticipa la caída de la URSS, ¿no? Es el Empire Éclaté, el Imperio en Pedazos, uh-huh. Que yo, o sea, si te soy sincera, no me lo he leído, con lo cual no sé si ella hay ahí, pues bueno, no sé qué opiniones da, pero sí que es verdad que ella ha dicho siempre que ella es historiadora y que el papel del historiador no es criticar o intentar o que te guste algo, ¿no? Sino intentar entender cómo evoluciona un momento de la historia. El libro al que hace mención Raquel Villaécica es L'Empire Éclaté, El imperio estallado, que supuso un antes y un después en la carrera de Elaine como historiadora y escritora. Cual pitonisa, predijo en esta obra la caída de la Unión Soviética 13 años antes de que ocurriera. Ella pensó que serían las repúblicas musulmanas rusas las que la harían estallar por exceso de nacimientos y población. Pero se equivocó. Los causantes fueron los bloqueos económicos y sociales de la zona centro de la Unión Soviética. El libro, que tuvo mucho éxito, se convirtió en bestseller cuando el imperio ruso estalló de verdad. Y fue entonces cuando su credibilidad como experta en la URSS se afianzó. Yo no sé si sobre el estado actual, antes has dicho que se reunió con Putin, de cómo está Rusia ahora como potencia, ¿ella ha dejado alguna opinión? Pues la verdad es que es una persona bastante poco mediática. Últimamente la hemos visto cuando Mario Vargas Llosa entró en la Academia Francesa, que uh-huh. Bueno, pues era una cuestión en la que ella además puso bastante interés, a pesar de que él es un autor que no tiene obra escrita en francés. Y yo creo que es una persona bastante discreta que no quiere, además todo el papel que tiene, que es secretaria perpetua de la Academia, con todo lo que eso conlleva y siendo una institución también muy cerrada en algunos aspectos, no es una persona que se pronuncie sobre debates, ¿no? Aunque sea un debate pues bastante relevante. Yo no conozco, ella interviene muy pocas veces y bueno, digamos que el trabajo que tiene, de hecho como historiadora que es un poco más, digamos, interno e íntimo, y yo sí que, bueno, sí he leído en alguna ocasión que ya ha dicho que, bueno, que sí que le gustaría que hay que salir de la guerra, ¿no? Tiene que acabar la guerra en Ucrania, pero no se ha pronunciado, o sea, tampoco ha sido especialmente crítica, ¿no? Yo creo que ella intenta mantenerse un poco al margen, porque tampoco es su trabajo, una persona, o sea, una intelectual de este calado, a lo mejor posicionarse, ¿no? No es el trabajo que ella hoy ya no quiere entrar ahí. Pero ella a raíz del premio sí que ha manifestado su preocupación un poco por los nacionalismos, ¿no? Que ven España, que ella, te lo digo porque lo he leído en algún artículo, que de algún modo relaciona ese punto, ¿no? De mirar por tu patria, por tu región, por tu zona, con lo que ocurrió en Rusia a la hora de la revolución. Yo no sé a raíz de esto si piensa que puede pasar algo no muy deseable para España con esto de los nacionalismos o si manifestó en ese aspecto algún temor. Pues yo no sé lo que Madame Carrer puede pensar de cómo puede acabar España con los nacionalismos. O sea, desde luego yo no sé lo que opina ella al respecto. Yo desde luego no se lo he preguntado, ya me gustaría, y no sé, y no he leído tampoco ninguna entrevista en la que ella se haya, o sea, igual sí que existe, pero no sé lo que ella ha dicho al respecto, ¿no? No, uh-huh. A lo mejor le ha podido hacer en alguna entrevista una pregunta concreta y le ha contestado, pero vamos, no lo sé, no te sé responder a esa pregunta. Hélène Carrère manifestó a la agencia EFE su preocupación por los nacionalismos en España, que compara con lo sucedido en la Unión Soviética. La caída del Imperio Soviético se veía a simple vista, dijo. Bastaba con mirar el problema de los nacionalismos. Es algo que también me interesa en España cuando ves el regionalismo español. Hélène opina sobre el nacionalismo catalán, afirmando que es cultural, lingüístico, sentenciando además que existen muchas similitudes con lo ocurrido en la historia de Rusia. Creo que algunos la llaman la zarina de los sovietólogos. ¿Hay mucha comunidad rusa en Francia? Bueno, sí, en Francia hay bastante comunidad rusa. Hay también mucho exiliado. Hay en Francia, pues hay algún periodista que sí ha salido de Rusia ya a raíz de la guerra, ¿eh? sí que hay bastante, hay una comunidad rusa bastante potente. Bueno, de hecho sí, incluso ya, ya lo ves, hay muchos rusos trabajando en general, ¿no? Y luego pues sí que yo creo que hay, Francia siempre ha sido un país de asilo y entonces hay mucho soporte a los rusos, a algunos rusos que han querido huir a raíz de que estallase la guerra en Ucrania. Helen y su familia son un ejemplo de cómo los franceses les acogieron con los brazos abiertos, y eso que ella llegó muy pequeñita y quedó traumatizada cuando su padre, al que quería mucho y era también una persona con gran formación cultural, desapareció de la noche a la mañana por sus amistades con los nazis. Quedó huérfana y muy afectada, lo que pudo motivar que tardara tanto tiempo en aprender francés. Cuando lo hizo fue con ganas y en la actualidad es una de las intelectuales más admiradas en Francia. Con la que está cayendo en el conflicto Rusia y Ucrania, ¿se ha notado la llegada de más rusos a Francia? No te sé decir, habría que valorar una perspectiva temporal un poco más amplia, ¿no? Uh-huh. A lo mejor de 5 años a esta parte, o porque claro, digamos que el conflicto estalla, pero bueno, imagino que en Rusia, un año antes, pues a lo mejor es gente que ya está saliendo del país. O sea, yo creo que yo sí veo bastante comunidad rusa, que a lo mejor no ves en España, ¿no? En comercios, en... Yo creo que es más importante, tampoco tengo las cifras en la mano, ¿eh? Pero tampoco te sé decir si a raíz de la guerra, pues hay, imagino que sí que se ha incrementado, pero no te, tampoco sé decirte la cifra concreta. O sea, yo sí que sé que hay muchas ONGs y que sí que hay un soporte importante a toda la gente que ha querido salir de allí, pero bueno, también sí, rusos que no están de acuerdo con el régimen y que, uh-huh, y que bueno, que han decidido salir. Para algunos ha sido más fácil y para otros más difícil porque han tenido que salir gracias al apoyo de ONGs, ¿no? Hace poco entrevisté a una periodista rusa, bueno, pues que la salida de allí fue casi, salió de milagro, ¿no? Y esto pues claro, sí que hay mucho más refugiado político, por así decirlo, pero luego ya a nivel de ciudadano de a pie, pues no te sabría decir el porcentaje, ¿no? Pero bueno, yo sí que veo bastante comunidad rusa. Ella sobre todo ha escrito muchos libros sobre pues eso, sobre todo el tema de Rusia, como historiadora, es una experta, es un tema que la preocupa. De hecho, ha hecho biografía sobre Lenin, sobre Stalin, y bueno, pues ha dejado, ¿no?, ese legado también en su hijo, porque ella ha ganado el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales este año, pero su hijo Manuel lo ganó el año pasado, creo, no sé si en la misma categoría. No, lo ganó en otra categoría, lo ganó creo que en 2021 en la categoría de letras, a Manuel Carrer, que es uno de los autores en Francia pues más conocidos fuera de Francia y más reconocidos en Francia y fuera de Francia, que es el autor del, bueno, El Adversario, que es uno de sus libros como más de referencia, no de los últimos, pero igual el más conocido. Él ganó el Princesa de Asturias en la categoría de letras. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el legado, a ver, es una familia de intelectuales y yo creo que el legado, no sé si es tanto ese trabajo que ella ha hecho. Yo creo que es un legado que nos deja a todos, ¿no? Y que deja a toda la comunidad científica y al mundo de la historia en general. Ella ha hecho, ella tiene el trabajo probablemente más relevante en lo que tiene que ver con la historia de Rusia y de la URSS, y así ha sido reconocido por el premio, y eso es un legado que deja, ¿no?, que le deja, y bueno, pues también a su hijo. Yo creo que también pues uno es una familia que tiene pues bueno, pues su hijo es escritor y es innegable el papel que tienen ambos, cada uno en su ámbito, ¿no? A Emmanuel, antes de su novela El Adversario, se le conocía como el hijo de Helen Carrer. La acogida de esta obra y su estilo al escribirla fue el espaldarazo definitivo como escritor, de tal modo que ahora es a ella a quien se la conoce como la madre de Emmanuel Carrère. Y aunque los dos son muy valorados intelectualmente por los franceses, su relación madre-hijo no pasa por su mejor momento. Prueba de ello es que Hélène, como secretario perpetuo de la Real Academia de la Lengua Francesa, la primera mujer al frente desde que fue fundada por el cardenal Richelieu en 1635, está invitando a nuevos miembros a formar parte. Recientemente, Mario Vargas Llosa ha ocupado su sillón, pero lo que tiene a su hijo Emmanuel que se sube por las paredes es que el siguiente tentado es el escritor Michel Houellebecq, archienemigo literario de su hijo. Emmanuel debe estar muy dolido. A lo mejor su madre lo hace en venganza por no esperar a contar el secreto familiar como le suplicó. ¿Tú la definirías, como última pregunta, una mujer de carácter, su personalidad más o menos, a grandes rasgos? Sin duda, sin duda, sin duda. Ella, de hecho, dentro del papel que tiene, ¿no?, como defensora de la lengua francesa, pues ella muchas veces se ha pronunciado a favor de la no inclusión, ¿no?, en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, a ella le gusta que la llamen secretario perpetuo, porque considera que la función, pues que no tiene que tener un masculino y un femenino, ¿no? Uh-huh. O sea, ella tiene, evidentemente, una persona con esta trayectoria tiene una personalidad irrepetible. O sea, creo que no hay ahora mismo una mujer como ella. Hay otros perfiles. Francia tiene grandísimas mujeres intelectuales, pero bueno, ella es una mujer, por supuesto, con una fuerza y bueno, y una trayectoria admirable. Recordemos que Madame Carrère d'Oncos, la zarina francesa, ha sido la elegida en recibir el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por su gran trayectoria como historiadora y experta en la URSS. Muchas gracias, Raquel, por conversar con nosotros sobre Hélène Carrère, a la que yo llamo una mujer con alma franco-rusa, nunca mejor dicho. Sí, bueno, es una mujer pues probablemente irrepetible. O sea, es una mujer, pues te comentaba al principio, de las personas más relevantes que hay en este país en la intelectualidad, y es una mujer totalmente irrepetible. Y que, bueno, es más maravilloso, ¿no?, tener una mujer así, pues al frente de una institución como la Academia Francesa. Y bueno, y es un honor poderlo, ¿no?, dar ese premio. Así que nada, muchas gracias a ti, y cuando quieras ya sabes dónde estoy. Mujeres con alma. España es un país de inventos, de grandes inventos. En este siglo pasado, el siglo XX, hay varios inventos que han cambiado y han sido muy importantes. ¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión, por ejemplo, del Chupa Chups? Ese dibujo que además aparece en esos Chupa Chups, en esos caramelos, comparo, esos dibujos son de Dalí. ¿Y quién no ha oído hablar en alguna ocasión de la fregona? La fregona es un invento español de un zaragozano llamado Manuel Jalón Corominas, que inventó también algo fantástico que salvó la vida a millones de personas: la jeringuilla desechable. revista Historia de España y del Mundo hizo un recopilatorio de los inventos importantes asociados a lo largo de todos los tiempos a inventores, a ingenieros, a personajes españoles fantásticos. Fueron más de 100 inventos relacionados con creadores españoles. Y entre ellos estaba, por ejemplo, Leonardo Torres de Quevedo. Inventó gran parte de los modernos dirigibles. También el e-book. El e-book se inventó en nuestro país. El submarino, evidentemente. Hubo varios tipos de submarinos y es uno de los grandes inventos españoles. Y otro de los grandes inventos españoles es el helicóptero. Helicóptero, el autogiro, hay diferencias, hay parecidos, hay diferencias, pero todos asociamos un invento a otro. Asociamos el autogiro a el helicóptero. No son lo mismo, lo vamos a saber ahora mismo. Pero pensamos y siempre se nos ha dicho que el helicóptero, el autogiro, es invento de un español llamado Juan de la Cierva, a comienzos del siglo XX. Y estamos precisamente con su bisnieta, la saludamos ya, está esta noche en La Rosa de los Vientos. Laura de la Cierva, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Bruno, encantadísima. Muy bien. Hola. Encantados nosotros. Bueno, lo que creo que es muy importante señalar al comienzo de la conversación contigo es que el gran descubrimiento para el que conocemos a de la Cierva tiene que ver o el autogiro o el helicóptero. Nos confundimos y casi pensamos que son lo mismo. No, él hizo el autogiro, que es algo más que el helicóptero, ¿no? Bueno, yo como una frase que defiendo es que el futuro se inventó en el pasado. Entonces, pues evidentemente si Juan de la Cierva defendió eso hasta su muerte prematura a los 41 años de edad en un vuelo de línea regular de Croydon, Inglaterra a Ámsterdam, él no quería inventar el helicóptero, dado que la diferencia del autogiro y el helicóptero es una diferencia bastante grande que para la gente no conoce. Entonces, el helicóptero inventado por Igor Sikorsky llevaba pues la potencia del rotor, de lo que inventó Juan de la Cierva, el ala rotatoria con las articulaciones de batimiento de arrastre, las llevaba directamente inyectadas en el motor. Entonces, ¿qué pasó? Que los helicópteros se caían. Entonces, pues bueno, tuvieron que los helicópteros recurrir al autogiro. Digamos que Juan de la Cierva es el salvador de vidas por excelencia. ¿Segura? Así que pues Igor reconoció que Juan de la Cierva pues tenía ese derecho y ese honor de haber inventado la aeronave más segura de todos los tiempos. La verdad es que seguramente si preguntamos a un niño el inventor del helicóptero nos diría de la Cierva. No, tenemos que señalar que es el autogiro. ¿Qué es el autogiro? Yo no sé si peco un poco de no saber excesivamente sobre el asunto, pero es como un paso más del helicóptero, ¿no? Más o menos el helicóptero, aunque se desarrolló y se inventó y hoy es muy conocido, pero el autogiro, ¿cuáles son las diferencias exactamente entre el descubrimiento, el invento del helicóptero y lo que inventó tu bisabuelo de la Cierva, Juan de la Cierva? Vale, aparte de cambiar la forma de volar, o sea, de cambiar el ala fija son los aviones normales, son aviones que tienen eliminó la pérdida de sustentación con un sistema de autorrotación, quedando como un paracaídas volador con la articulación de batimiento y la articulación de arrastre, que eso es lo que la gente no entiende. Dígase que las palas van para arriba y para abajo y para adelante y para atrás. Entonces, ese fue el gran genio invento de don Juan de la Cierva, ya que se hicieron varios prototipos con alas rotatorias, pero una rotando para un lado y otra para otro. entonces él solucionó todo eso con el batimiento y el arrastre, contra la rotación, perdón. Y él lo solucionó con este sistema. Dígase que no es que el autogiro sea nada del helicóptero, sino que es el padre del helicóptero, porque a él le dijeron de inventar el helicóptero y no quiso, porque dijo que eso no era seguro, que él no quería el helicóptero, él quería el autogiro, con todos los sistemas de matemática y de tecnología que él había inventado. Entonces, por eso es el padre de la patrulla, pues a decirlo. Y Sikorsky, bueno, y con el helicóptero es su hijo. Claro, si tu bisabuelo no hubiese inventado el autogiro, el helicóptero, pues seguramente tampoco hubiese surgido. Pero tu bisabuelo, desde muy chiquitito, se apasionó por la aviación. Haciendo prototipos desde pequeño hasta que le llegó esa idea de hacer este autogiro, como tú estás comentando, y creo que una de las cosas en las que él se fijó fue en las peonzas, ¿no? O que le dio un poco la idea, y estuvo haciendo un prototipo tras otro, un prototipo tras otro, hasta que consiguió el que llegó a volar. Porque igual al principio algunos que no volaron, ¿no? En inicio. Así es. Vamos a ver, yo como lo denomino es Juanito de la Cierva. Juanito de la Cierva empezó tirando aviones de papel por la ventana en su casa, ahí en la alberca de Murcia. Y bueno, luego se trasladaron a Madrid, a la calle Alfonso XIII, donde siguió tirando aviones de papel por ahí, por el Parque del Retiro. Y bueno, pues luego se metió en la carrera de Caminos, Canales y Puertos, que todavía no existía la carrera de ingeniero aeronáutico, y bueno, pues ahí creó el primer avión trimotor de toda la historia, que le llamaron el Cangrejo, ya que no tenían medios para pintarlo, y cogió la pintura que tenía su padre, Juan de la Cierva Peñafiel, político murciano, y pintó el avión de rojo, y bueno, pues fue un éxito, pero claro, él vio que eso se estrelló, estaba pilotado por Gómez Spencer. Y bueno, pues dijo que tenía que buscar soluciones, y bueno, desde que tenía nada, desde que era un moquete chiquitillo, estaba haciendo aviones, estaba siempre investigando en el tema de la aeronáutica, en el tema de los aviones. O sea, es un niño que nació para cambiar la historia de la aviación mundial. La verdad es que lo conocemos por lo que lo conocemos, pero desarrolló muchísimas otras cosas, porque el gen inventor lo tenía. Él fue inventor de muchas cosas. Le conocemos por el autogiro, pero hizo muchísimas cosas en su vida. El legado, actualidad, actualmente lo gestionas tú eres la persona que te encargas de decir cosas, de hablar sobre él, que conoces perfectamente la figura de un hombre que, si lo limitamos al autogiro o lo que entendamos por el helicóptero, pero si lo limitamos a eso, recortamos gran parte de su vida, que fue una aportación permanente al conocimiento. Así es. Bueno, efectivamente, Juanito, como ya le llamo, dedicó su vida a la aportación al conocimiento, pero es que iba triste con él. Hablando con mi tía Ana María, ella me ha contado anécdotas como que su padre paraba el coche cuando iban conduciendo por la carretera y se paraba para contar historias para apuntar historias matemáticas que más tarde aplicaría a sus inventos, con lo cual él trasladaba todos los inventos que tenía, tanto artísticos como matemáticos, los trasladaba a un papel, a un invento y a una hoja, con lo cual era un genio de la aviación. Tú ahora era mismo un genio aviador. En la familia lo recordáis, habláis sobre él, y si quedan recuerdos de las anécdotas que protagonizó y os cuentan algunos de la familia, tú estás presente, ¿el legado sigue dentro del grupo familiar, del núcleo familiar? Pues bueno, digamos, por así decirlo, que el legado lo estamos llevando mi padre y yo. Hay alguna persona que está por Murcia o alguna persona que se interesa, pero vamos, los que estamos recorriendo el mundo y recuperando los autogiros somos mi padre y yo. Hay que decir que en enero de este año se ha celebrado el centenario del primer vuelo del autogiro. Creo que es el C-30 Juanito o Juanico, por la cosa del murciano. Y claro, la gente ahora pues no se percata, pero el momento que lo hizo tu bisabuelo, pues es que, claro, tuvo momentos cumbres. Él, la primera vez que se eleva ese autogiro, cuando hace una demostración delante del rey Alfonso XIII, cuando viaja por todas varias ciudades de Europa, pero ya creo que me imagino que sería la apoteosis, cuando consigue tu bisabuelo aterrizar en los jardines de la Casa Blanca. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué os han contado? Sí, bueno, pues vamos a ver, la ambición de... No ambición, sino el impulso que tenía Juan de la Cierva era comerse el mundo, por así decirlo. Entonces, pues nada, eso le llevó a crear tantos eventos, porque, claro, al principio empezó en Murcia, luego se fue a Madrid, en Madrid, y luego se fue al extranjero a Inglaterra y creó la Cierva Tojiro Company. Y de la Cierva Tojiro Company lo recibieron con más de 37, autogiros de 30, con despegue al salto, que desde de hecho fue el primer autogiro que despegó en un salto cero en Estados Unidos, creando la Abro Rota, la fábrica Abro Rota. Entonces, pues digamos que esa fue la evolución de Juan de la Cierva. Lo único que, claro, al estar en periodo de guerra, pues todo era como un poco más lento. Raro. Pero bueno, claro, él tenía su familia en España, a sus hijos en España, y bueno, pues él tuvo que luchar muy mucho con la falta de comunicaciones también, porque ahora ellos no tenían ni WhatsApp, ni email, ni tenían nada. Entonces iban a través de cartas. Yo he leído cartas manuscritas de Juan de la Cierva que hablaba con la gente que estaba negociando, y yo decía, madre mía, este hombre, ¿cómo podía negociar? ¿Cómo podía conseguir materiales? ¿Cómo podía conseguir todos los medios que tenía, bueno, que podía tener en esa época? Y era, tuvo que tener, con solo 41 años, o sea, es que tuvo que tener una paciencia de narices. Yo no tengo esa paciencia para mandar una carta y recibirla a los dos meses. A mí me tarda dos meses en llegar una carta. Pero tú, por ejemplo, estás al frente de una asociación que defiende todo lo que hizo tu bisabuelo, y tú estás en contacto con personas que están diseñando en la actualidad y haciendo autogiros, y tú viajas a diferentes partes del mundo. ¿Cómo es ese proyecto que tú realizas? Sí, pues bueno, yo creé la asociación Juan de la Cierva con uno, pero esa asociación pues no ha funcionado, porque bueno, la única que trabajaba era yo, eso para empezar, y luego las cosas que hacíamos no eran producentes. Pero ahora ha quedado la Bicierva Autogiro Company, que es si Juan de la Cierva creó la Cierva Autogiro Company en Inglaterra, pues yo he creado la Bic de bisnieta y de Bicierva Autogiro Company. Entonces lo que yo pretendo con esta empresa es apoyar. Los fines y los principios de esta empresa son apoyar a los constructores amateur, no a las empresas, que las empresas son muy listos ellos, a los constructores amateur y a darle visibilidad a los grandes constructores, que son los más chiquitillos, que están haciendo máquinas absolutamente inigualables. Y que quiero hacer ediciones limitadas de esas máquinas. O sea, quiero ser una por así decirlo, una mecenas de la aviación. Ya hemos visto imágenes tuyas y la verdad es que nos da muchísimas ganas. La gente que se informe, las iniciativas que estáis llevando a cabo, que son muchísimas y que son muy importantes, y que la gente conozca el mundo en día año 2023, el mundo del autogiro. Incluso también estáis peleando por una serie de legislaciones, por una serie de reconocimientos oficiales internacionales, en donde tenéis que luchar contra algunos estamentos de poder que son muy inmovilistas, ¿no? Sí, así es, porque bueno, nos están llevando en el tema político, casi prefiero no entrar, pero bueno, están llevando el nombre de Juan de la Cierva. Puedo relacionarlo con apellidos como Millán Astray, como Capitán Allá o como varios más, pero bueno, el legado de un inventor es un inventor, y un inventor que no fue político no se le puede borrar el nombre como inventor. Entonces yo estoy luchando también con el tema político para que a mi bisabuelo no se le toque el nombre, no le quiten las calles y no le quiten el derecho que tiene, y sobre todo que el aeropuerto de la región de Murcia lleve su nombre, crear el Museo Juan de la Cierva, y que Juan de la Cierva deje de perder calles por resentimientos históricos. Oye, cuéntame qué te inspira La Rosa de los Vientos ¿Y qué relación tiene el autogiro y tú como diseñadora, que eres una artista? Pues bueno, digamos que últimamente, como me he metido un castañazo y me he roto el brazo, me he dedicado a pintar rosas de los vientos, pero vamos, a mí la rosa de los vientos es una cosa que me enamora, porque una de las frases que defiendo a ultranza es que nunca pierdo el norte y nunca pierdo el sur. Entonces siempre pinto las coordenadas que yo quiero seguir. Pinto el norte donde me da la gana, pinto el sur donde me da la gana, pero siempre sigo esas coordenadas y no las pierdo. O sea, donde las quiero seguir, las sigo. Y bueno, pues eso es una de mis grandes facetas que también digo, perdí la cabeza, pero no el sombrero. Entonces, esa es muy buena frase, sí. Sí. Jamás pierdo el sombrero, siempre voy con mi sombrerito a todos lados, igual que lo hacía Juan. Y nunca pierdo el norte, nunca, jamás. Siempre lo oriento, pero siempre llevo un grado cero, siempre sigo ahí. En el grado cero siempre tengo el 180 para volver para atrás y siempre pues voy derivando al 270, al 360, siempre voy ahí un poquillo. Entonces me hizo mucha gracia lo de la rosa de los vientos, porque yo siempre voy marcando coordenadas, siempre digo 180, 360, O sea que pintas en el aire, no sé, invitas a la gente a descubrir el aire a través del autogiro, el cielo, pero también pintas conceptualmente muchísimas cosas y con un significado muy profundo como sí. Esta colección, la última que se hizo, se titula, como este programa, se titula La Rosa de los Vientos, que tan importante es en el mundo de la aviación, porque es la brújula marítima, por eso se le conoce, pero también es la brújula aérea. Así es, así es. Nosotros tenemos nuestra rosa de los vientos, que bueno, aeronáuticamente, pues bueno, puedes hablar de ella, pero funciona un poco regulichi, por lo menos en los autoviajes. No, pero en los aviones funciona bien. Pero sí, tú tienes tu rosa de los vientos y siempre tienes un código que seguir, que ya sea la deriva o ya sea los cambios de altura, siempre llevas un norte y siempre llevas un sur y siempre llevas un este y un norte. Y eso es lo que te guía arriba, porque allá arriba o mira los árboles o no ves nada. Entonces, claro, Laura, la brújula, pues, el legado que os dejó vuestro bisabuelo llegó muy muy hondo, porque prácticamente hay muchísimos aviadores, ¿no?, en tu familia, y de hecho tú también pilotas. Sí, yo piloto, no tengo el título de la licencia de piloto, pero da igual, tengo más horas que nadie de la familia. De vuelo, de hecho. Tengo horas de vuelo y tengo calamidades varias para contar con un compañero mío, hemos roto un timón de cola, nos hemos colado en un campo privado de Petrona, pues hemos estado a punto de pegarnos un leñazo varias veces, he volado en todos los países de Europa que he ido, y vamos, más o menos me conozco Europa por arriba, por un autogiro, por todos sitios. Entonces, pues bueno, sí. El aire se lleva en las venas. Que mi padre, como es también aviador, es también aeronáutico, es también, bueno, ingeniero industrial, pero piloto de parapente y piloto de varios paramotores, tuvo un accidente y se rompió las vértebras y las rodillas. Entonces, él me instruyó un poquito en el mundo de la aeronáutica, a mí y a mis hermanos, pero la única que ha pillado el venazo he sido yo. y bueno, pues lo llevamos todos a la sangre, ya que también mi abuelo Carlos, padre de mi padre, Carlos de la Cierva, hijo de Juan de la Cierva, también era ingeniero aeronáutico. Y bueno, pues inventó el autogiro de cola alta, de estabilizador horizontal alto, y bueno, pues que lo hizo con la Escuela de Universidad de Ingeniería Aeronáutica ISA, y pues un poquillo Carlos heredó de Juan, mi padre heredó lo de mi abuelo Carlos, y ahora me ha tocado a mí el legado, o sea que a por ellas. Y a ti, la bisnieta de alguien del que ha oído hablar prácticamente todo el mundo, Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, una de las personas más importantes a nivel de ingeniería, a nivel de inventos relacionados con el aire de nuestro país en el siglo XX. La bisnieta, Laura de la Cierva,

Paula Abad, es un placer, como siempre, hablar contigo, conocer y aprender. Y un placer que estés aquí en Los Rosados Vientos. Muchas gracias, Paula. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. La verdad es que hay muchísima inquietud con el desarrollo de la robótica, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, inquietud, y la gente se hace muchas preguntas sobre su futuro laboral. ¿Las máquinas sustituirán en el futuro, en un futuro muy cercano, a los seres humanos? La gente y los especialistas, como Laura Bach, que acabamos de entrevistar, piensan que no, que habrá una modificación, pero que no se acaba absolutamente todo a nivel laboral, que somos los humanos los que vamos a tener que cambiar una serie de cosas y una serie de hábitos. No, estoy de acuerdo. Me parece que estás confundido. ¿Por qué? Porque la robótica es muy importante para el futuro de la humanidad. Si yo digo que es importante para el futuro de la humanidad, digo que no nos va a quitar el puesto de trabajo, creo yo, creo yo. Bueno, ya lo veremos. Un programa que finalizamos aquí en La Rosa de los Vientos, que hemos empezado a la 1 de la madrugada, que acabamos casi ahora, a las 5 de la madrugada. Una noche importante en el mundo de la comunicación, porque hoy han sido elecciones en nuestro país. Onda Cero, por supuesto, ha estado dando toda la información, muchos especiales, mucha información sobre lo que está ocurriendo, sobre esa jornada electoral que ha existido en nuestro país. Todos los datos y todas las referencias están en la página web, en OndaCero.es. Ahora la resaca electoral. Ahora también las noticias, la información, y luego no son horas. Gracias, y La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Buena semana, besitos.